buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar la Onda. Arrancamos así con nuestro querido programete semanal, capítulo 277. Hoy tenemos una noche interesante, podría decir en principio. Interesante porque hay variedad, vamos a tener para charlar, vamos a tener invitados, vamos a tener nota telefónica, tenemos los sorteos que estuvimos haciendo en la semana a través de lo que son nuestras redes sociales, que ya están siendo abordadas por la señorita Nanu González, es decir, el Nanu Team a la mitad, el Nanu Team a la mitad hasta el momento, hasta que llegue la señorita Nanu Wagi, ya está ahí el pulpo, o le podemos decir Chu. Yo dije que a partir de ahora le podemos decir Chu. ¿Y por qué es Rey Chu? Es Rey Chu ella. Directamente dejamos con Chu. Es muy largo, Nanu 2. Es como, bueno, no sé, habría que pensarlo. Podríamos hacer una especie de encuesta ahí en lo que son las redes sociales. ¿Por qué no? ¿Cómo le decimos a Nanu? Sí, igual es Rey Chu ella, así que Chu está bien. Igual la Chu suena fuerte, ¿eh? Sí, es que es medio, queda demasiado como para las malas interpretaciones posteriores, me parece, ¿no? ¿Y pero quién te dice si la representa? Nosotros no sabemos. No, bueno, había que preguntarle a Nanu, se ríe Nanu, que está chocha con su nuevo sponsor, el nuevo sponsor que tiene aquí la señorita Nanu González. Marca de gaseosa acá brindadas por el señor Leandro Bonini. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en lo que es la conducción de este programa. Leo, estamos al aire, te comento, y tenés algo con micrófono. Te digo así como dato anecdótico, te digo. Ok, más ok, sí. ¿Estamos bien? ¿Arrancamos? Sí. ¿Seguro? ¿Estás listo? Sí. Me cierra la computadora, se asustó ahora. Tampoco para tanto. ¿Qué estaría viendo, no? Andás a ver, ¿no? El famoso. Una quechú. Probablemente, pero no dudamos de ello, eso seguro. Justo que venía hablando del 5G. Claro, sí, aparece hace Chu. Rato. Bueno, para hoy tenemos obviamente agenda, vamos a tener noticias, vamos a tener, como decía al principio, los sorteos. Vamos a estar charlando con Barbie, cantante de Utopians, vía telefónica. Y nos visita finalmente, vamos a ver, ¿no? Todavía no es una realidad, pero hay muchas chances de que así sea, que nos visite la gente de Fisión, banda tandilense que está sacando nuevo disco y vienen a charlar y a tocar un ratito también. Así que tenemos música en vivo. ¿Traen salame? No lo sé, habría que preguntarles. Habría que dárselo pedido. Me reí mucho con las propagandas de Twitter, de por ejemplo, de Mónaco. Me hiciste acordar por Tandil. Que decía, claro, ahora entiendo todo, salto, salame, Mónaco. Bueno, un par de chistes así de televisivos que muy, muy atinados realmente. Ah, yo pensé que la de Macri, ¿viste que Macri también es de Tandil? Bueno, no sabía eso. Otra. Sí, me enteré hace poquito, tenés razón. Claro, así decía, como que entonces es un salame. Y sí, tiene bastante lógica, ¿no? Bueno, ya lo viene demostrando hace rato, pero bueno, salgamos un poquitito de la política. Más allá de todo eso, vamos a tener música. Pero no quiero seguir hablando sin antes presentarles oficialmente aquí al resto de la mesa. Tenemos en la co-conducción y en la operación técnica al señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches, Nacho, bienvenido oficialmente ahora sí al programa. Buenas noches, gente. Feliz jueves para todos y futuro feliz viernes, porque vamos a terminar esto un viernes. Esperemos que este fin de semana esté lindo, ¿no? Dicen que va a estar lindo. Espero que esté lindo así como para hacer un asado, sí, a la luna. Yo te diría sobre todo el sábado de la noche, me gustaría que esté lindo, que no haga tanto frío. Vamos a comer el mentado asado que venimos organizando ya hace como, no sé, 6 meses más o menos. Que pueda salir bien, así que no llueva, nada que joda. Bueno, esperemos, toquemos madera por ahí si hay alguna. Yo toco a mi derecha, que suele ser bastante fulerita para el fútbol sobre todo. A mi derecha tengo al señor Leandro Bonini. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches equipo, buenas noches radio escuchas en todo el mundo. Viva Pasá la Onda, vivan los jueves, estos jueves de locura, hermosos. Y ojalá que el sábado también no haya ese viento que te volaba, que hablamos el martes, que era fulero, frío, encima bien del sur, que estaba bastante hinchapelotas. Estoy muy contento. Nos vienen estafando hasta ahora, te digo, con septiembre viene más de frío que de otra cosa hasta el momento. Tuvimos el fin de semana pasado hermoso, eso sí. Sí, sí, yo me lo pasé en cama. Hermoso para mí mirar el sol desde la ventana, tirado en la cama con una fiebre que no me dejaba levantar. ¡Ay, qué lindo! Sí, no sabes. Entonces sos vos el Jetta, boludo. Me parece que lo tenemos acá al lado del piedra. Bueno, no, pobre Leo. Lo queremos como es. Siempre tira mensajes positivos, el chabón. Así que te bancamos, Leo. Gracias. No te emociones tanto. Tampoco, pará, aguanta. También está con nosotros la señorita Patricia Palazzo. Buenas noches, Pato. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? todo genial. Llegaste un poquito corriendo hoy para variar, digamos. No sea cosa que tengas un momento de tranquilidad en tu vida, ¿no? No, está bien, ya me acostumbré. Bien, lo disfrutás así, estar ya al palo. Lo disfruto, sí, a pleno. Bueno, bien, bárbaro, así me gusta, entonces vamos. Que disfrute el momento. Bueno, vamos a tener un programa completo. Hoy no estoy tan ávido de palabras, evidentemente, así que vamos a hacer que suene la música. Arrancamos el capítulo 277 con Mano Negra haciendo Mala Vida. Esto es el capítulo 277 de Pasa la Onda y arranca así, con música, no podía ser de otra manera. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando. Las pastillas del abuelo haciendo absolutismos, si no leí mal. Correcto, me hacía leído. Sí, yo esperaba un sonido más allá de Ah, sí, ahí va, listo. Eso es porque arrancamos la agenda de viernes. Sabes leer. Muy bien, agenda de sí, viernes. Está medio lejos y la verdad que mi vista ya cada vez deja más que desear, honestamente. Pero bueno, es el momento de empezar a contarles fechas de lo que va a ser el día de mañana, viernes. Arrancamos con la agenda, arrancamos por el oeste, arrancamos por La Matanza, más precisamente en Isidro Casanova. En Jesse James va a estar tocando Las Pastillas del Abuelo a partir de las 21 horas. Bueno, Jesse James, ¿no? Un lugar que siempre ha sido característico de cumbia, pero sin embargo, también suelen llevar bandas grandes a tocar. Últimamente sobre todo, me parece, ¿no? Yo creo que últimamente lo que estoy viendo, la tendencia es llenar los lugares de rock. Asumo y espero que sea así, que porque el rock está cada vez pegando más. Hay muchísimas, sí, cada vez más bandas que, si bien no son de repente convocantes de 500 personas, pero con un lugar más o menos chico, un XLR, poner una banda que te lleve 100 personas, 150 personas, ya está. Sí, yo creo que tiene que ver con que durante mucho tiempo, es algo que lo venimos comentando también, hay una falta de lugares que puedan albergar una cierta cantidad de público intermedia. Es decir, que no sea un estadio, claro, que no sea un Malvinas, pero que puedan llenar, por ejemplo, un lugar como Jesse James, que es grande, realmente es grande. Pero bueno, evidentemente ahora está pasando más habitual, también está pasando también muy seguido que las bandas grandes, consagradas, tocan mucho más por el conurbano. También, sí. Y por todos lados, federalmente, no solo por el conurbano, claro, sino federalmente. Lo que no sé, vos decías de lugares así como intermedios, no sé cuántas bandas hay tampoco para llenar esos lugares intermedios. Fíjate que las bandas para tocar un lugar grande tienen que guardarse un tiempo largo para después salir a tocar. Claro, claro, si venís tocando seguido. No sé si es justamente el caso de Las Pastillas, porque Las Pastillas siguen tocando, por ejemplo, y ahora van a hacer un Luna Park que, ya dicho sea de paso, está prácticamente agotado. En su totalidad quedan pocas entradas ya para Las Pastillas. Por ejemplo, Las Pastillas creo que no es justamente ese ejemplo. No es justamente ese pero ejemplo. Pero como vos decís, como bandas de intermedias, de cantidad de gente intermedia. Claro, al palo intermedio te decís, como que en muchos lugares. Puede ser. Lo interesante es que, bueno, se mueven los muchachos de Las Pastillas. Y bueno, para el que quiera conseguir entradas para el Luna Park, apúrese porque quedan muy, pero muy poquitas. Seguimos con la agenda, ¿les parece? Sí, en Greens, Say Goodbye, fuera de servicio y televador a partir de las 19 horas. Sí. Esto es López de Vega 2542. Lo de las 19 horas, sí, me parece un poquito bastante fantasioso, me parece a mí, ¿no? Yo me acercaría a las 9, te digo. De última te comes unas empanadas enfrente. Ah, oh, muy buenas. Sí, hasta que veas que empieza a arrancar la cosa, porque es muy tempranito a las 7. Sí, sobre todo para Greens, pero por ahí con todo esto de... Ni el chakra hasta las 19 horas. Ni el chakra, ni el broco, ni nadie, ni el que barre. No, pero puede ser que, viste que pasó todo este tema de las clausuras de los lugares, puede ser que tenga que ver con eso. Que capaz que se hayan limitado, más temprano. Exacto, que por ahí se hayan empezado a limitar el horario para tocar. Supuestamente siempre fue hasta las 2, 3 de la mañana en Greens. 2 de la mañana, me parece. Y la idea la tienen ir acotando todos los horarios de todo. Así que, ¿quién te dice? A mí no me parece tan mal que las bandas toquen un poco más temprano. ¿Qué crees que te diga? Me gusta el hecho de ir a ver una banda y después hacer otra. Sí, pero el tema es para la gente que quiere ir. O sea, bueno, o sea, ir a las 7 de la tarde, obviamente no van a empezar a las 7, pero poner que arranca a las 8. Yo, por ejemplo, salgo a las 8 de laburar, vos también. Claro. Entonces ahí estás un poco complicado, es como que limitás la gente, el público. Sí, eso es más un sábado, más un viernes por ahí. Más, ¿no? Un viernes, claro. El sábado de repente capaz que no, pero el viernes sobre todo. Bueno, es una de las opciones, pero bueno. Que arranque a las 9, 10, siempre es lo más coherente. Quizás. Coherente, no, sí, tan tarde a veces, ¿no? Quizás claro, por ahí verte una banda a las 4 y media de la mañana, ¿viste? Es mucho. Como que ya llega un punto. Sí, estamos viejos, claramente estamos viejos. No, sí, pero igual yo igual lo sentía. O ya llegás muy mamado ya a esa hora. La realidad es esa también, ¿no? También, pero ya las piernas no te dan. O sea, si estás parado todo el tiempo, es como que dale, boludo. O sea, aguanta. Terminen de tocar, dale. Claro, la puta madre. Me quiero dormir. Eran re anti los pibes, de repente. Digo, ese fue el comentario más de viejo que anda cagada. Creo que fue peor, sí, que el mío, ¿no? Me parece. Duele el ciático. Las varices. Duele el ciático. Bueno, es una posibilidad. Ella porque es una joven. Claro, ella es muy jovencita, joven, ¿viste? Sí. Además tiene el centro de gravedad abajo, como está cerca del suelo, ¿viste? Claro. Se la va no sufre tanto, ¿no? Claro. Yo tengo problemas con el centro de gravedad, honestamente. Bueno, Pato, ¿nos contás alguna? ¿Tenés ganas? Dale, Monte Grande va a estar tocando Secuencia Inicial en el Teatro Grayson. La dirección es Avenida Dardo Rocha 135 a partir de las 21 horas. Bueno, bien, un lugar que haya sabido llevar bandas grandes también, ¿no? Bien por los pibes, realmente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bien, bárbaro. Bueno, te paso otra. En el oeste van a estar tocando los amigos de Camus. Oh, sí. En Santana Bar. A partir de las 22 horas del día mañana de viernes, Santana Bar es Presidente Perón 414, allí en Ramos Mejía. Puf, ¿cuánto hace que no vamos para allá? Yo realmente hace bocha que no voy para Santana, un lugar que en un momento íbamos muy seguido. De hecho, hay varias transmisiones en lo que es nuestra página, que es www.pasalabanda.com.ar. Sí, hay varias transmisiones que hemos hecho ahí desde Santana. Me acuerdo que hemos transmitido, por ejemplo, los 4 pesos de propina desde ahí. Banda de la cual estamos sorteando entradas, y yo te diría que te apures a comentar ahí, a compartir en el Facebook o en el Twitter, porque en un ratito hacemos el sorteo y yo no me quedaría fuera. Los 4P en Vortex, espa, es linda, sí. Es muy además linda es fecha. Gratis, boludo, o sea, todo lo que sea gratis, bienvenido, y si encima 4P en Vortex. All the time. Yo me voy para el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7806, allí va a estar CJ Ramón junto con Sonia Chamá, Giro y Catarro Vandálico, a partir también de las 8 de la noche. Esto puede ser que arranque alrededor de las 8. Y son, sí, porque son varias bandas. Son varias bandas, sí. Puede ser. En esta le damos la derecha al horario. Bueno, siguiendo para el lado del oeste, en el camino, allí en Lomas del Mirador, va a estar tocando la gente de Paraselene, Apunados y Reina Bohemia, a partir de las 22 horas. El camino es Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Lo puse entero porque me encanta. Brigadier General Juan Manuel de Rosas, 399. Ahí a 4 cuadras nada más de Alberdi y General Paz. Otro horario mentiroso, ¿no? Una de las fechas que nos comparte acá el señor Leandro Bonini, Miguel Mateos va a estar en el Teatro Gran Rex a partir de las 21 horas. Corrientes 857. Yo creo que la dijiste solamente porque no pensabas en la vida anunciar una fecha de Miguel Mateos. ¿Me estoy equivocando? No, lo había pensado, lo soñé. Dijiste, no, ¿soñaste o fue una pesadilla? Cuando sea grande voy a anunciar la fecha de Miguel Mateos, había pensado una vez. Ahora está como renovado Miguelito, ¿viste? Ahora es más pop que nunca. Sí, pero con los mismos temas. Claro. Es lo que ¿cómo con los mismos? ¿Sacó un disco nuevo ahora? Sí, pero los temas que digamos fuertes de él son los mismos. Son nuevos temas, pero... Con la misma cadencia, ¿no? Sí, todo igual. Y si le agregamos el de adelante no estaría nada mal tampoco. Bueno, vamos con otra fechita. Nos vamos para Mar del Plata, la Belia, Mar del Plata. En Abbey Road va a estar sonando nada más ni nada menos que Suena Ganja. Bien ahí, ¿eh? Sacaron disco nuevo los muchachos de Suena Ganja y ahora están ahí presentando el disco también en Mar de Plata. Abbey Road queda en Avenida Juan B. Justo 620. Esa avenida que te cagás de frío. Sí. Es una avenida que es como que es tan grande que entra, es como que el viento entra derecho. ¿Viste? Entra todo por ahí. O sea, todo el viento de Mar de Plata entra por Juan B. Tremendo, Justo. Tremendo ese lugar. Comprás buenos buzos, viste, baratos por lo general, sí. Pero salvo en temporada. Clásicos buzos de Mar del Plata están ahí. Claro, tengo uno que lo regalé el otro día, boludo. Me compré un buzo hermoso hace como 7 años. Siempre me quedó gigante. Siempre, viste esos buzos que te lo compras y decís, ¿por qué carajo me lo compré tan grande? Pero el buzo gigante es más divertido, ¿verdad? No, pero es más chiste. Es increíblemente más incómodo. Es más cómodo. Bueno, más mío cómodo. No, ¿qué crees que te diga? A mí me quedaba re incómodo, lo tuve que regalar. Es que tenés que ponerte más ropa abajo, no más ropa arriba. Ah, buzo, o dejarte la panza. Si te dejas la panza. Bueno, eso lo estoy haciendo, ¿eh? Eso está pasando bastante. La verdad que sí. Bueno, muy a mi pesar, te diría, ¿no? Pero bueno, hay que disfrutar la vida. Y sí, también. Porque empezás a pesar más. Con razón hablaba de centro de gravedad, pues. Qué grande equilibrio. Che, seguimos con la agenda, por favor, salimos de este momento. Bueno, salgamos de la panza de Cristian. Seguimos en Mar del Plata, el Filisteo, en Casa Rock. ¿Cómo, cómo se llama? 580. A partir de las 21 horas, el Filisteo. Muy bien. Salió. Parecía que te escuché otra cosa yo antes. No, pasa que se cortó justo el sonido, por eso. Bueno, les recomendamos a toda la gente que está del otro lado que si nos quiere escuchar, más allá de estar frente a una PC, lo pueden hacer descargando nuestra aplicación. A través de lo que es el Google Play Store, allí ponen Pasar a Onda todo junto o Pasar a Onda separado y se descargan la app y nos escuchan desde donde por Chodronga se les cante. Seguimos con un poquito más de agenda del día viernes. Los Pérez García van a estar sonando junto con Garufas en la Sociedad Italiana de Morón. Esto queda en San Martín 451 a partir de las 21 horas. Hacía bocha que no nombrábamos a la Sociedad Italiana de Morón. Bocha, ¿no? Un lugar que solía traer muchas bandas. Sí, hay lugares que hace rato que no nombramos. Puede ser, ¿no nos estaremos enterando o no están acordando de la panadería también, que hace mucho que lo nombramos? La panadería, bueno, pero la panadería es un centro cultural, entonces. Bueno. Y acordate que ahora están los amarillos ahí, así que no me sorprendería que no estén más. Vos decís que el compañero Taglia. Sí, me confundo. Tagliaferro. Tagliafico es el jugador. Tagliafico es el nuestro, el del rojo. Una gran genio. Crack, total. Bueno, sí, sí, no le gusta, viste, la cultura, este, es como que ellos van un poquito en contra de esa. No, no le gusta tanto. La están buscando su gusto. Tan biónica, Violeta pueden tocar ahí. ¿Eh? No me imagino. No me imagino igual a Violeta tocando en el centro cultural de la panadería, pero ¿quién te dice, eh? Bueno, yo tengo una en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Van a estar los Babasónicos en el Teatro El Círculo. En la Prida 1223 a partir de las 21 horas. Qué bien Rosario, qué lindo. Siempre estuvo cerca. Sí, una frase que jamás se dijo. Bueno, y un poquito más al sur, en Río Gallegos, en el Polideportivo Mutual CSS, que me intriga mucho saber qué significa CSS, va a estar tocando La 25 a partir de las 21 horas. El Polideportivo Mutual CSS es en Barrio San Benito, en Río Gallegos, Tierra del Fuego, Argentina. Qué lindo que debe ser Tierra del Fuego. Sí, me quedé pensando, para Río Gallegos no queda en Tierra del Fuego. Sí, señor, queda del otro lado del estrecho. De este lado del estrecho Río Gallegos, del otro lado del estrecho es Ushuaia. Río Grande es eso. Río Gallegos, Santa Cruz. Es en Santa Cruz, perdón. Mala mía. Está bien. Santa Cruz, chicos, Río Gallegos, Barrio San Benito, Río Gallegos, Santa Cruz. Exacto, correcto. Yo me quedé, viste, cuando vi el video, casi me están confundiendo las provincias, sí, digo. Yo voy a pasar una que me interesa esta banda, se llama Le Temps. Me han dicho que está muy buena, así que le pasamos la onda. También tocan con 21 gramos, Sin Rencores y Chaser en lo que es Plasma. Esto queda en la calle Piedras, 1856. A partir de las 9 de la noche en Capital Federal, ¿no? Obviamente. Sí, Le Temps formó parte de Sótano de Chillo. Claro. En su momento. Claro. Sí. Y tocaron Amazonas. Con Amazonas. Con ellos. Sí. Y también estuvieron, ¿sabes dónde? ¿Dónde? ¡Ah! En Radio Papa Francisco, papá. ¿Dónde? ¿Cuándo no? Me traté como loco. No te la viste venir eso. Bueno, ¿seguimos con más fecha? Sí, otra que te tiro. Esto es en Moreno. En Finisterre, Sexto Sentido y El Buscador a partir de las 23 horas. Emilio Mitre, 1052. En Finisterre, mirá vos. ¿Hay otro Finisterre? Sí. ¿En Caballito o no? Hay uno en Caballito, en la calle Río Janeiro. Sí, pero ahí no tocan bandas. Este es en Moreno y tocan bandas. ¿En Temperley también hay otro? Mirá vos, ¿eh? Lo que sea más original. Están haciendo. Bueno, o están haciendo franquicia. No creo. No. O el nombre es bastante popular por los redondos. Por los redondos, claramente. Ahorita los redondos. Hablando de los redondos, ¿se enteraron de algunos dichos? No estamos en las noticias, ¿no? Pero hubo algunos dichos de Zeta Bosio sobre los redondos, diciendo que muchos se lo deben al público. Que al principio era, ojo, estoy de acuerdo con lo que dice Zeta, pero generó polémica también, ¿no? Todas las bandas le deben mucho público. ¿Qué es lo que está diciendo de Iluminado? Lo que está diciendo de Iluminado por ahí es que la banda no, musicalmente no tiene tanto. Anda a lavarte el orto, Zeta Bosio. Está bien, no te enojes, pato. Bueno, es lo que dijo. Pégale, chico. Levate el culo. Chicos, yo quiero decir una que me dio mucha ternura. Bueno. Familia de ukeleles. No. Me los reimagino. En Santos 4040. Es un guitarrón el padre. Me dio mucha ternura. Bueno, van a estar en Santos Dumont 4040 a partir de las 21:30 horas. Otro lugar que viene a pleno. Yo no quiero cerrar la agenda de viernes sin pasar esta fecha. Es el Festibardo. En el marco del Festibardo va a estar tocando Expreso Calavera, Camiones en la Casa y Orquesta Diablos. Esto es en el Uniclub, una fecha amiga, podemos decirle de alguna manera. Gente que labura conciencia. Y la verdad que muy buena onda. Guardia Vieja 3360 es donde queda el Uniclub. Esto arranca tipo medianoche, una fiesta recomendable, precios económicos, realmente una muy, muy buena fecha. Y para cerrar lo que es agenda de viernes, vamos al Teatro de Flores con La Clandestina, que va a estar protagonizando Salte a la Banca. Y antes toca la gente de Rock a la Orden. El Teatro de Flores, ya lo dijimos, es en Rivadavia 7806. Y esto va a tener lugar a partir de la medianoche. Así que, como siempre, fiesta clandestina. Así cerramos con lo que es agenda de viernes. Ya están acá los chicos de Fisión. Vamos a estar presentando el nuevo material de los chicos. Y van a estar tocando también una visita que se ha prolongado en el tiempo. Pero finalmente los tenemos acá. Quédate porque hay mucho, pero mucho más para pasar la onda. Todas las puertas rompió lo establecido con la verdad. Mantuvo siempre.

tiempo ni el lugar. Sé cómo el viento vive en libertad. Sé cómo el viento vive en libertad. De cualquier error es la lección. El viento sopla a tu favor. De nada sirven tus miedos. Es levantarse sin dudar y echarse a flotar. Ay, esa paz fingida por tu capítulo 277 de Pasar a Onda, bienvenidos. Pero muchas gracias. Sí, aplauso, ¿qué tal? Aplauso tío. Hola a todos los radios escucha. Ahí va, ¿cómo anda? Juanpi, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Era una promesa pendiente esta, la de sí. Venir. Siempre nos veíamos ahí en Maquena. Correcto. Y este martes fui, ¿no estabas? No estuve. Casi igual, ¿eh? La casi. Sí. Y bueno, contento de estar acá, que me recibas en tu casa, hermoso. No es mi casa lugar. En realidad, pero... Bueno, pero es tu casa, es tu programa. Exactamente. Es tu casa. Sí, la verdad que sí. Bueno, bienvenido, qué bueno que finalmente se pudo dar la visita. José, bienvenido también. Muchísimas José gracias. ¿José o José te dicen, Nero? De todas formas, y muchas más. Depende. Así que, después de hacer lo Niño Rata quiera. También le dicen. Niño Rata, Niño Rata. Los Simpsons, que sí, muerde las paredes. Sí. Ah, bueno, tenés esa costumbre, digamos, chiquito. Sí, mordía las paredes y bueno... Y que Bart Simpson en fisión le decimos capo también, porque sí. Es como, es crack. Es crack. Musicalmente. Entonces, no, es como que me da lo mismo. Puedes decirme lo que quieras. Te da igual, o sea. Sí. Che, vos y vení. Voy, sí, me doy vuelta siempre. Muy siempre bueno. Me da vuelta. Eso no habla también de tu persona, no, mentira, es un chiste. Che, ¿qué onda? ¿Ya están acá radicados en Capital directamente? Porque recordemos que la banda, para los que no conocen a Afición, es una banda que surgió en Tandil. De hecho, ustedes son de Tandil. Así es, sí, somos oriundos de Tandil. Hoy en día estamos, José y yo, estamos viviendo acá en Buenos Aires. Definitivamente. Estamos trabajando, estudiando y ejerciendo nuestro papel de corresponsal de guerra de Fisión aquí en Capital. Bien, y al momento de armar todos los videitos que estuvieron armando en este último tiempo, que vi varios, y todos bastante aburridos todos, la verdad. No, no tenemos chispa. Claro, son gente aburrida. Eso todo surgió de WhatsApp, imagino, o meten juntada en Tandil y ahí van organizándose. Es que estamos yendo a Tandil los fines de semana a ensayar lo que va a ser... el show presentación del nuevo disco de Fisión, de Chiche. Y bueno, aprovechamos y hacemos una ametralladora de 10 videos. Claro, por eso siempre están en el mismo lado, no sé si te diste cuenta. Sí, están, aparte lo el vestuario el mismo. Que van usando, viste, las mismas partes. Por ejemplo, hoy vi uno que estaba estaban jugando a la pelota y de repente... Con un limón. Tirado, con un limón era eso, mirá, parecía una pelota de tenis. Y después estaba uno tirado sobre el auto y también le cayó un limonazo. Entonces, sí. Estaba todo armado. Vamos a armarlo y después lo vamos tirando de a poquito a la semana, viste. Claro, entonces, es como que van alimentando el Tamagotchi que son las redes sociales. Exactamente. Sin duda. Creemos que es muy importante la alimentación de las redes sociales y no solo la música, sino acompañarla con algo visual en estos días de YouTube y las redes, que es lo que más hoy en día, lo que más garpa, me parece. Totalmente, uno está por ahí 5 minutos al pedo. Hoy justamente charlaba eso y me comentaban que Argentina es el país que más usa el celular, por ejemplo, que más estamos así pendientes del celular. Tenés 5 minutos, estás en el bondi viajando a algún lado y levantás la cabeza y tenés... Están todos en su mundo. Todo en su mundo con uno se tiene que aprovechar. Claro, se tiene que adaptar a esas cosas que vivimos hoy en día. Por eso también, como decía Juanpi, como que alimentamos constantemente la red y damos para interactuar con la gente. Y es una buena forma. Toda si no es la única hoy, te digo. No, la única no, pero... Sí, toda la previa que hicimos antes del lanzamiento de Chiche, fuimos haciendo unos capítulos semanales de cómo fue la producción, cómo fue el nacimiento del Chiche, de nuestro nuevo disco, cómo se hizo, dónde nos encontraba, porque fue un disco hecho en constante movimiento, Fisión. O sea, no paramos de tocar mientras hicimos Chiche. Estuvimos... yendo de gira, estuvimos en Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, bueno, provincia de Buenos Aires. De ahí, desde el comienzo de año hasta hace poco, ¿me entendés? Entonces nos encontramos. ¿Cuándo fue exactamente la fecha de salida, por lo menos en cuanto a, digamos, en forma virtual del disco? ¿El 18 de agosto fue? 18 fue el miércoles pasado, ¿no? El otro. Sí, hace 2 semanas. Claro, hace dos semanas. Y tuvo una así como un... Había mucha expectativa justamente por esos videos que hicimos, que duraban un minuto, pensando en eso que vos decís, de esto de que la gente va en el con el celular, en el subte, los tiempos de Instagram, los tiempos de Twitter, ¿viste? Claro, porque la gente no mantiene la atención mucho tiempo. Exactamente. Es difícil hoy por hoy, justamente. Y pensábamos, bueno, hagamos esto de un minuto semanal y después la gente, si realmente quiere dedicarle una hora a la música de Fisión, bueno, va a... escuchar el disco cuando salga, que son 10 temas, dura un poquito menos que una hora igualmente. Uh-huh. El disco debe durar 40 minutos. Sí. Puede ser, sí, aprox. Sí, aproximadamente. Yo te voy a discutir, es tu disco, ¿no? Pero no, me estoy sacando la cuenta porque lo escuché hoy temprano. Pasa y rápido. Fue más o menos. Pasa ese rápido. Sí, a mí me pareció que es un disco que está muy bien laburado, muy laburado. O sea, se nota que le metieron mucho a ese... Hay a mucho ese de todo, mucho de todo hay. Sí, es un sonido muy bueno el que tiene, el que logramos. Un poquito más rockero, me parece, ¿no? Es más rockero, es más rockero que el otro. Y las letras son también un poco más... yo digo a pecho abierto, digamos. Porque son como más sentidas, más profundas por ahí que otros discos que se venían dando en Fisión. Sí, escribí. Y al momento de escribir, ¿cómo se dio la historia? ¿Te escribiste todo vos, Juanpi? ¿Se van rotando para escribir? Somos 3 autores hoy en día en Fisión. Está el Cholo, que es el bajista y cantante. Bueno, personaje, si lo hay, el loco. Así es, hermoso. Crack, gran abrazo. José, que aportó una canción. Mi primera canción de la vida. Mirá. Sí, la puse ahí en Chiche, me dijeron... Había hecho una canción, una melodía, y me dijeron, poné letra. Yo le digo, pero no sé escribir, ¿viste? Dale, animá. ¿Nunca te había pintado por escribir? No, nunca, siempre lo que hacía me parecía feo, ¿viste? Pero no, qué sé yo. Está bueno, la verdad. Bien, me animé. ¿Te sentiste cómodo? Me empujaron acá los muchachos. Sí, y teníamos 40 canciones. Ah, o sea, una bocha. Esas canciones, con el productor, elegimos El productor quería hacer un disco ya antes de que le mandemos las 40 canciones. Decía, hagamos un disco de 6 canciones. ¿De 6 canciones? ¿Por sí. qué tan poquito? Por esto que te digo, claro. de que la gente no se queda a escuchar para, un disco completo. Y vos te compras un disco y el disco tiene 6 canciones. Y la gente ya lo compra disco también. Yo creo que la gente todavía sigue comprando discos. No, no la cantidad que se compraba sí. antes, obviamente, sí. ¿no? Pero, no sé, sí. hacer, o sea, si haces un disco de 6 temas, no lo saques físico. Tal cual. Claro, tal ese cual. Era el plan. Pero ah, el bueno. plan era no sacarlo físico. Claro, sí. sí, era un plan de sacar 6 temas, que estén todas las redes, así, con todo el poder que tiene Visión en eso. Y nos encontramos con que no queríamos... Fue la primera contradicción que tuvimos con el productor. ¿Con quién creo que fue la única igual. Con el Chávez Méndez, el productor Chávez. De sí, No sí, Te sí. Va a Gustar, Capanga. Sí, bueno, el mismo, ¿no? Exactamente, sí, el mismo, como, Fidel Nadal, un montón de bandas. ¿Cómo llegan a él, Che? ¿Cómo llegan a Chávez? ¿A elegirlo por a él, recomendación o... llegamos, Ajá. pero... Por recomendación y también por discos que escuchábamos. Claro. Como por ejemplo, en su momento había salido Lima de Capanga. Sí. Que nos gustó mucho y lo había producido él. Y empezamos a indagar, ¿viste? Y... que había hecho tal y cual. Nos encontramos con cosas que nos gustaban. Empezaron a escuchar un poco de Nuca, por ahí. Sí, sí siempre obvio. Nos gustó mucho Árbol también. Sí. Ajá. Y, por eso ya lo conocíamos. Claro. Y se dio que conseguimos el teléfono, fuimos a la casa, hablamos lo que queríamos hacer. A él le cabió la idea y fue el que produjo el Bicharraco. Ah, el anterior también lo había sí, producido. Sí. Ah, claro, ya tenían una experiencia pero con tuvo, él. Fue otra manera el laburo ese, porque fue... Todas las canciones fueron estaban medias armadas y fue grabado todo en un... Toda la parte instrumental fue grabada en el Cielito Records, uh-huh. que también es un estudio, para el que no sabe, es un estudio mítico de Argentina, grabado desde Los Redonditos, Serú Girán, La Argentinidad al Palo está ahí, grabada. Hay un montón de discos. Sí, es uno de los estudios más... Guasones, Charlie, David Lebón, Spinetta, todos grabaron ahí. Es un estudio con pileta, cancha de sí. fútbol. Es impresionante. Cuando llegaste ahí, cuando llegaron ahí, dijeron, no me muevo de acá. No. Sáquenme a patadas, ¿no? Sí, estábamos... Por eso que te cobran tanto, ¿no? Por ahí. Debe ser para que no para que no esté quede. Mucho tiempo, claro. Sí, sí. Bueno, y fue todo un día. Y ese día no, lo tocamos todo de una al disco. Ajá. O sea, grabamos los 5 mirándole en la cara. No hubo toma por toma, ¿no? En vivo. Fue así, en vivo. Y al técnico que estaba ahí le recabió eso. Dijo que el único que hacía esto era David Lebón y de la manera que lo hicimos, él estaba encantado. O sea, quedó porque, chocho el mono. Sí, claro. porque 7 de la tarde habíamos terminado toda la parte instrumental. Y el loco dice, no lo puedo creer. O sea, 7 de la tarde me voy del estudio, nunca pasa esto. Voy a poder ver a mi mujer, a mi hijo. Generalmente como que cuelgan o no sé qué pasa claro. con las bandas. Que sí, bueno, convengamos que es muy poco. Veníamos tiempo, muy sí. pulidos, muy ensayados. Claro. Y bueno, eso se notó en Bicharraco. Bicharraco tiene eso. Es un sonido así, como más de piso. Y este está más, es refinado el sonido, porque fue pista por pista. Primero grabamos no, la batería. No, grabaron en vivo en esta ocasión. Batería y bajo se grabó en vivo. Y algunas claro, violas de José. Violas, las bases nomás. Sí. Pero fue todo más refinado. Las voces, hay muchos arreglos corales. Uh-huh. Un poco eso, porque somos 3 cantantes en Fisión y queríamos mostrar un poco esa faceta. Virtud, esa faceta que tiene Fisión de hacer muchas voces armonizadas. Y también lo que tiene es muchos sonidos urbanos y sintes que un poco eso le da un sonido vanguardista al disco, ¿no es cierto? Que es algo que por ahí tampoco venían utilizando tanto. No. Es algo que lo incorporan. Incorporamos máquinas este en este claro. disco, sí, sin claro, duda. Nos animamos a las pistas, a cosas sutiles también, no es que vamos a usar en vivo tal cual sí. Sí, va a estar todo. No es que vamos a poner una guitarra que no estamos tocando, pero no, son no. cositas, efectitos, ¿viste? Sí, cosas que van sumando un sonido en general. Y sí, también sí, lo que sí. decís que es más rockero el disco es porque las violas las curtimos también, Mesa Boogie, Fender, Hot Rod, todos equipos de muy muy importantes, de alta gama y bien valvulares, con mucha distorsión, entonces se nota más que las guitarras están al frente, ¿no es cierto? Sí, este sí, disco. Totalmente. De hecho, por eso te lo decía, porque noté una... Yo, el mayor recuerdo, creo que el Bicharraco lo he escuchado, imagino que sí, aparte me acuerdo que me llegó el disco, me lo dieron y demás. Y en comparación a escuchar este, había y más allá del vivo, ¿no? También que ya los había visto también, había una diferencia bastante sustancial. Igual a mí lo que se me viene a la cabeza sobre todo es pensar que si les pasó por la cabeza, ¿no? El hecho de pensar, de ver, mirá dónde estamos ahora, ¿no? Mirá lo que estamos haciendo ahora. Y si en algún momento lo pensaban, que iba a llegar un momento de laburar de esa manera. Sí, yo lo pensé, bueno, yo por lo menos lo pensaba, o sea, si bien el primer disco lo grabamos en el campo, con todas cosas prestadas, con una consola de tipo la que tiene ahí acá el muchacho. Linda mesa igual, sí, linda sí. Mesa. No sé si para un disco, pero bueno. Bueno, pero una linda mesa. Una nave espacial, pero toda pero... analógica, digamos. Ah, sí. Todo prestado y en algún momento uno sueña, ¿no es cierto? Y dice, bueno, sí. Espero que en el próximo disco podamos grabar en tal estudio, con tales cosas, con tales productores, siempre uno proyecta. Sí, bueno, proyecta. Vos lo pensás, ¿eh? No todo el mundo, ¿no te creas, ¿no? Que es algo tan general, bueno. Que vos decís, bueno, por ahí, ni siquiera por ahí te imaginás un paso más allá de un primer disco, ¿viste? Como que hay mucha gente que por ahí se queda con decir, bueno, grabé un disco, como creo que el objetivo era ese por ahí. No, siempre. Después el camino te puede ir sorprendiendo o no. Obvio, siempre es transitar el camino, sin duda. No sé si tiene fin este camino, pero siempre hay nuevas cositas que uno quiere hacer, sin duda. Y está bien, si no, sí. Si no deja de ser banda. Yo ya ahora ya tengo otras metas, no sé, ahora que conocimos cómo se graba un disco así tan refinado como este, la próxima vamos a seguir aumentando la apuesta, como todos los discos, así fueron escalón por escalón, ¿no es cierto? Está bien, hay que ir cumpliendo esos pasos. Y ahora es el momento de cumplir con un paso de nuestro programa, que es el momento de que hagan música. Bueno, cómo no, ya que hablamos de Bicharraco, vamos a arrancar con un tema de Bicharraco. Bueno, dale, ¿qué tema vas a hacer? Vamos a hacer Ya lo oigo. Ya lo oigo. El tema con el que abre el Bicharraco. Bueno, estamos con los muchachos de Fisión. Suena el disco anterior de Bicharraco. ¿Y va a estar siendo transmitido en Facebook en directo esto también o queda para el más segundo? Cerca, va a ser transmitido también en vivo, así que lo pueden ver ahí en lo que es nuestra red social. Vivo. Así que aquí está Fisión y suena de esta manera. Escuchá. ¿Estamos? Sé que no te animas. Toda esa gente en la oscuridad te está mirando y hablando de atrás. Por favor, te pediré. Sonríe siempre y nunca te alejes. Vas a estar, te aliviarás ya. Todo lo que me contás, las usas fácil para asustar. Tranquila, nena, siempre voy a estar. No seré como aquel. Si hay tristeza, yo te alegraré. Vas a estar, te excitarás. Este mundo no puede frenar a mis ganas vagas de bailar. Esta música me hace vibrar. Al lado tuyo siempre quiero estar. ¿Qué me importa si estás loca? Seamos prueba del amor. Que en el fondo ya lo oigo. Está palpitando fuerte nuestra noche. A mí se me hace que no te animas. Toda esa gente en la oscuridad te está mirando y hablando de atrás. Arrímate y vas a ver un beso nuevo en cada amanecer. Confía en mí y dame un sí. Este mundo no puede frenar a mis ganas bailar. quiero estar, ¿qué me importa? Si estás loca, seamos prueba del amor. Que en el fondo, ya lo oigo, está palpitando fuerte nuestra noche, nena, hoy. Muchas gracias. Muy bien, muy lindo. Bueno, como siempre, la alegría presente, ¿no? Sí. Ahí en Fisión. Es la como fuerza, que... ¿no? Hay como sí. una energía buena. No, la verdad que es una bosta. No. No, sí, te sí, vi sí. ahí ya moviendo la... Ya cuando mueven la patita es porque sí, algo está... Es una está buena señal, ¿no? Está sí. funcionando, algo está funcionando. Sí, a mí me gusta la banda. Ya se los he dicho. No voy a volver a entrar en el reclamo de antes y demás, no. Porque ya pasó, listo. Pero sí, qué sí, lástima. Es una banda... Todo un año sin poder venir. Sin bosta. Venir. Un sí, poco por, también, ¿viste? Por, laburo, por distancias, estudio. Claro, sí, y por distancias también, porque no estaba todavía del todo instalado acá en Buenos Aires y bueno. ¿Qué estabas haciendo? ¿Ida y vuelta el año pasado todavía? Sí, todavía el año pasado estábamos en idas y vueltas y cuando me dijo Sabri que veníamos dije, ah, bueno, qué bueno. Ahora listo. Sí. Ahora sí. Llegó sí. el momento, ¿no? Sí. Nah, igual están perdonados, está todo bien, no pasa nada. Nunca, bueno. Nunca hubo moleste, nada, todo bien. Uno siempre yo siempre lo cuando no iba a Maquena siempre ponía el programa a ver qué estaba pasando. Aparte, si muy buen, guardeando, no, ¿viste? Sos no. muy buen conductor, aparte. Sos un caladuro. No, en serio, sos bueno, muy buen está bien, conductor. Gracias. Sí. ¿Qué te voy a decir? No, ¿no te pasa eso que es raro, boludo, cuando te dicen, che, haces bien lo tuyo? Una virtud, claro. Decir, y cuando te dicen algo malo. Cuando te dicen algo malo, me lo tomo, me lo quedo pensando por lo general y después lo mando a la concha a su madre. Mira, no, bueno. No. Entonces, no, pero está bueno que te digas. Son más de recibir las cosas malas que las cosas buenas. Las cosas buenas también hay que recibirlas. Sí. Hay sí, que recibirlas y aceptarlas. Una vez se dice, oh, bueno, se pone nervioso y como que hace un escudo con las cosas buenas. Y tendría que ser, no sé, al revés por ahí. En verdad, no, tendría que. No poner ese escudo. Mientras que sea con buena leche, la crítica también es positiva. Va, por lo menos a mí me de hecho me gusta que por ahí me digan cosas que no para están mejorar, buenas. Claro, sí, exactamente. Sí, a todo. Si no te subís al. No, sí, está todo bien. Está bien estamos más pendientes de la cosa mala que la cosa buena, sin duda. Sí. Es verdad eso también. Sí. Es un punto que estás marcando muy interesante, sí, Juanpi. Sí, yo me lo he puesto a pensar también, porque ponerse colorado cuando le dicen algo lindo. ¿Viste? Y estás haciendo es una defensa ponerse colorado. Ajá. Es como, ¿no es cierto? Claro. Es como, no sé, aguantar la respiración o hay, sucede algo en el cuerpo cuando te dicen algo lindo que. ¿Viste? Sí, como que te genera una especie y cuando de te incomodidad, dicen, tal vez. Algo malo, por ahí estás más acostumbrado, no sé qué pasa, que ay, respondes. Vas a ir a la defensiva. Claro, sí, no, sí. Es un buen concepto que estás tirando. Pero así que ahora es más cuando me digan algo así. Muchas gracias. Sí. La primera y una ya sonrisa. Lo ya lo sé. Ya lo, no, pero ya lo sé. Te vas al otro. Claro, día. Sí, ya claro, te da media vuelta y ya empieza a hablar mal de claro, vos. Es automático. Sí, sí. Tal cual. Sí. No, está bien, está muy bien. Bueno, volviendo un poquitito, vamos a hablar un poquito más de Chiche, que la verdad que lo estuve escuchando hoy, me gustó. Muchos invitados. Sí, sí. ¿Eso viene por todas las giras? Viene un poco cuando estaban listas las canciones. Había ciertas canciones que decíamos, acá tendría que cantar tal, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, invitamos a gente que conocíamos, que tenemos trato. Pero no es algo que cantar tal era algún conocido siempre o sí. pintó un imposible en algún momento? No, pintaron, nadie es imposible. Bien, no, imposible. Estás muy bien. Nada es imposible. Pero pará, preguntamos, sí, hubo un invitado que le preguntamos todo y bueno, no pudo. Si bien conoce Fisión y hemos compartido fechas, todo, no pudo, que es Lisandro Aristimuño. Había un tema así, que pintaba para él y bueno, no se dio. Pero. ¿Entró el tema al final o quedó? Sí, fuera? Sí, entró el tema. Ya estaban terminados los temas cuando hicimos los invitados, ¿no es cierto? A ver, el de los pibitos, por ejemplo, había una parte rapeada que la hacía José. Pero dijimos, che, vamos a invitar, que nos encanta cómo rapean los pibitos, vamos a citarlo. Y bueno. Y después lo vas a tener que hacer en vivo. Lo voy a tener que hacer en vivo, ya lo estuve practicando. Claro, sale bastante bien. Está muy. Bueno, por lo menos en la presentación de disco, por ahí no. O sea, ya están todos convocados, los mismos del disco. Así que probablemente todavía no tenemos la confirmación. Tenemos la confirmación de algunos invitados. No de todos, pero están todos ya convocados, están todos sabiendo. Bien, o sea que pero, le dijeron con tiempo, che, negro, guardate tal fecha, dale. A pleno, o sea, y aparte, no le pedimos que se la guarden. ¿Sí? Pero ¿para cuánto necesitas más o menos para reservar un Roxy? Porque ¿qué, mucho. ¿Qué cae la fecha a ustedes? ¿Qué sábado. Día es? Sábado. Sí. Sábado. ¿Cuánto necesitas? Como por lo menos 4 meses, mínimo. Sí, mínimo. Sí, sí, más. Por eso. Entonces, como hace 6 meses. Clavaron la fecha y ya ahí empezaron a avisar, che, guardate tal día. No, porque ahí no teníamos los invitados, de hecho, ni siquiera. O sea, el disco todavía no, claro, estaba... no estaba hecho, no estaba terminado. Estaba, claro. Sí, sí. No pedimos que se guarden la fecha, porque son toda gente que trabaja, todos tienen bandas que están tocando todo el tiempo. Uno es Santi Aicine, de Salta a la Banca, uh-huh. Los chicos del Plan, que se mueven también como nosotros, viajan mucho. Claro. Y los pibitos también, están casi todos los fines de semana tocan. ¿Viste? Sí, vos sabés que a mí con los pibitos me pasa una cosa rara, que no los encuentro tocando muy seguido, por lo menos acá en Capital, o no me entero, no sé qué será, pero es una banda tocan que seguido, me gusta no mucho. No tocan tan seguido igual. Ahí está. Tocan muy cada tanto acá en Capital y tampoco salen tanto afuera. Pero a mí siempre que... me llegan novedades de ellos. Sí, no, pero cada vez que tocan, la explotan. Bueno, sí, no, es una banda que a mí particularmente me gusta mucho. De hace rato que suenan me gusta bien, la banda. Sí. Suena mucho. Y sobre todo el apellido del loco, Vasigalupi. Me hizo acordar a los walkie-talkie, viste, más o menos. Bueno, por una boludez. Pero bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay una marca de... No es walkie-talkie, ¿cómo se llama? Handy. Ahí está. Hay una marca en Argentina de... Sí. No sé si es justamente que de una marca que fabrican, pero sí que alquilan... Es del tío de... ¿Ah, loco. Sí? Sí, sí, sí. Nah, ¿estamos hablando en serio? No, podía hacerlo. También, la presentación del disco, sí. Vamos a hacer, obviamente, muchos temas de Bicharraco y invitamos a otros artistas también a que participen con nosotros. Confirmado, ya está Juani de Andando Descalzo. Claro. Eduardo de Pezones Cardoso. Los dos vocalistas. Feller de Manijas. Sí, justamente hoy en otra radio que laburo estuvieron ahí los pibes de Manijas. Bueno. Ellos es que tres, tiene que ver nada, pero bueno. Sí, ellos tres son amigos y bueno, y les encantó el Bicharraco, el disco anterior, este también les fascina. Juan y de Andando, creo que a los 15 minutos mostramos el disco en las redes, ya lo estaba compartiendo, diciendo que le encantaba. Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno y siempre apoyándonos mucho. O sea, él tiene una larga trayectoria, tiene más de 20 años la banda. Uh-huh. Sí, es un tipo humilde. Sí, eso, sin duda. Bueno, igual en realidad también. Bueno, todos los chicos que te nombré son humildes. Se conocieron bastante también, ¿no? Sí. Hubo como que también eso por ahí. Imaginaba yo que por el tema de los invitados y eso me asociaba como que también venía por el tema del sindicato argentino cantante. Sí, yo a Santi Aicine lo conocí por el SAC. Claro. Lo conocí por el SAC y después empezamos. Salimos un par de veces juntos. Una risita ahí en el medio, no sé a qué será adjudicada esa risita ahí. Una risita medio cómplice ahí. Y porque, sí, una vuelta me invitó a desayunar a la casa y desayunamos yo un Fernet y él un Campari. Ah, qué lindo. Sí, 8 de la mañana. Me has acordado de unas épocas de Mar del Plata. Pero sí, re ebrios los dos. Claro, sí. Y hablando de música, así en la casa... muy gracioso. Estaba también Pablo Germá de Rock a la Orden. Esa mañana. Claro, y después nos fuimos a comer un asado. Los tres, ¿no? O sea, le pasan re mal los pibes. Sí, sí. Se los ve, ¿viste? Fue un fin de semana muy... apenas recuerdo quién estaba ese día. Sí. Quedan pocos recuerdos. Pero bueno, recuerdo de la grabación de Chiche, creo que entre unos cuantos. Sí, también hay muchos. ¿Tienen alguna anécdota así de esas bizarras que puede... ser protagonista de afición en cualquier momento? Sí, sin duda hay. Chiche, todos los discos tienen anécdotas. Chiche tiene. Hay una canción que se llama Tafí, por ejemplo, uh-huh. Que es el tema 10, ¿es? ¿O 9? Tema 9, que justamente fue hecho en Tafí del Valle. Estábamos tocando en un hostel ese día y las dueñas de ese hostel eran pareja. Y habían tenido una pelea muy fea entre uh-huh. ellas. Y peligraba nuestra estadía y obviamente la tocada de ese había día. Había una que estaba de acuerdo que estén y otras no. Estaban las dos enojadas. Peligraba la vida de una de las de pareja que medio que amenazaba a desaparecer de la tierra. Ah, bueno. Sí. De hecho, porque llega un día enojada y nos dice, ¿ven lo que hay en este patio? Llévense lo que quieran porque a donde voy no necesito nada. Wow. Claro, dijo, tiró esa. Y nosotros estábamos así como medio... nerviosos, y bueno, un poco la canción fue escrita ahí en ese momento, y vos la escuchás y es una pelea, uh-huh. Se escucha atrás, una pelea de dos chicas, sí, sí. Y tiene que ver con eso, Y que era un momento hermoso, ¿no? Tenso. Claro, sí, boludo. Sí. Nos fuimos, de hecho, ese día. Y nos fuimos ese día. Nos tocaron al final y habíamos tocado el día anterior y ese día fuimos a otro lado a tocar. Porque estaba muy tenso. Cerraba, el hostel cerró dos semanas. Lo necesitaban las chicas. Claro, que estaban muy intimidadas, digamos. Sí, lo necesitaban estar tranquilas y solucionar lo de ellas. Y bueno, y por eso nos fuimos. Pero nos quedó esa hermosa canción que... Y no se olvida más de esa canción, de ese viaje. No, bueno, y bueno, fue una... Aparte de ser una banda, creo que el hecho de ser una banda que viaja tanto les debe traer también mucha cantidad de anécdotas, ¿no? O sea, todo el tiempo, se la pasan sí. viajando prácticamente. Y es lo más lindo, para mí es lo más lindo que me ha dado Fisión, es eso, conocer las culturas, las costumbres, la gente, las comidas, todo de nuestro país, recorrer el país que tiene infinidad de eso, y una diversidad impresionante. O sea, en todas las provincias encontrás bandas de claro. la puta madre, y no solo están acá, ¿me entendés? Están en todos lados, y en todos lados, incluso en pueblitos hay bandas y que tocan re bien y que está buenísimo lo que hacen, y aprender de todo eso, de... Pero en algún momento hermoso. Se hizo necesidad también, me quedé pensando, ¿no? Porque es medio raro, ¿no? El hecho de que viajar y demás, pero en algún momento también se les hizo necesidad venir para acá. Sí, ¿no? Sin es duda. Como que es raro eso, ¿no? Porque, o sea, empezó siendo, moviéndose por la zona y demás, y después, tarde o temprano tenés que terminar muriendo acá. Y es Babilonia acá. No, claro. no morís acá. Bueno, no. Es una forma de decir morir. No. Acá das un empujón. Es vidriera Buenos Aires. Claro. En todo el país. Y bueno... Y sin duda el que vive acá y tiene una banda tiene un poquito más de ventaja que una persona que vive a 400 kilómetros de acá. O, podríamos discutirlo, te digo, ¿sí? Porque acá hay como una enorme cantidad de oferta. Sí, entonces, pero en todos lados hay oferta. ¿Cuántas bandas habían, por ejemplo? En Tandil hay 80. ¿Cuántas tenés? 80 bandas. 80 bandas, 120.000 habitantes. Claro, 80 bandas. El otro día estábamos charlando con... Un montón. Con, y está todo con colapsado Tapia, de bandas. Y nos contaba que la cantidad de músicos per cápita en Argentina es el país donde más músicos hay. Es increíble. Sí. Increíble la cantidad de músicos argentinos que ¿cómo hay. ¿Cómo llegó a ese dato? Porque el chabón trabaja en distribuidoras y bueno, con estudio, ¿viste? Siempre cuando no sabés algo, decís, hay estudios, ¿viste? Sí, la Universidad de Massachusetts, en un estudio que llevó 7 siglos. Bueno, ponele, pero es loco. También yo creo que no lo firmaría eso de que acá en Buenos Aires tenés más posibilidades. A mí eso... Es relativo para mí. ¿Viste pero bueno, cuando dicen, no, en Argentina no triunfan los músicos, es más difícil que cualquier otro país? No sé. ¿Por qué no fui a otros países? Claro, ¿viste? Debe ser por eso. Cuando cruce el charco, por ahí empezar a comparar. Capaz que sí, pero mientras tanto no lo digo. O sea, sé que es difícil acá en Argentina, pero honestamente pienso que en cualquier otra parte del planeta también debe ser difícil. Porque somos muchos. Como estábamos hablando antes. Porque somos muchos y bueno, está bien. Y no todos podemos llenar un River Plate, yo lo entiendo. Pero podés ser feliz y triunfar a tu manera en la música, que es también válido y está buenísimo. Y podés hasta vivir de la música también. Sí, siendo, sin duda. Hay millones de formas. Yo tengo una amiga, Paula Videgain, que es de Tandil y se vino a vivir de la música acá a Buenos Aires. Tocan en la línea A, uh-huh. Subte, y gana muy bien. Solamente me la habré cruzado. Por mes. Gana muy bien. Me dijo cuánto era su recaudación más o menos por mes. Y nada, le alcanza para vivir. Pasa que cuando alguien dice vivir de la música se imagina la mansión. Claro. No, pero hay muchas formas. Está muy bien, está muy bien con lo que hace y lo que gana. Y yo me sorprendí. Y claro, pero yo laburo de la música, o sea, yo me tomo mis 8 horas que vos haces en la oficina. Claro, bueno, tocando. Yo las toco. Y es buenísimo. A mí me pareció, cuando me contó eso, me pareció grandioso. Me pareció grandioso porque realmente uno sigue el prototipo que por ahí curtió, no sé, la secundaria, que dijo mi ídolo es el Indio Solari. Y bueno, el Indio Solari que llena River. Ah, bueno, ok. Ese es mi objetivo en la vida. Ese es el objetivo. Es como que es la única forma, capaz, pero no es la única forma. No, hay millones de formas, eso está buenísimo que así sea. Estoy seguro que el Indio debe estar envidiándonos a nosotros que tocamos La gente que toca en el subte tal vez también, ¿no? En Tilcara, en un bar para 100 personas y estamos súper cómodos y no nos atosiga toda la gente. No se puede tomar ni una birra por ahí, ¿no? Claro, él no puede ni salir a la calle. Es como el Diego, como Charlie, como un montón de héroes de la Argentina que no... Como Francella. Como Francella, tírate. No, no, pero Francella es Racing, así que no lo menos. Sí, no, ya no, sé, no, no, pero... No traigamos cosas feas a la charla, está lindo esto. Dejémosla ahí. No, mentira, todo. Yo era chico, tenía... No, chico, no. Tenía 20 años y fui... Chico. Sí. Y fui a parar... mi viejo era jugador de categoría de póker y lo invitaron al Conrad todo gratis. Ajá. Y fui a parar ahí con él... 4 días y me lo acusaba todos los días a Francella en el lobby. En el lobby del hotel. Y lo saludaba 3 o 4 veces por día. Ya no te quería ver mal, chaval. No, y bueno, y pasó eso. A la mañana, 11 de la mañana, ¡Guille! Me mira, levanta la mano y me saluda, ¿viste? Yo de lejos, ¿viste? Toda la tarde, almuerzo, ¡Guille! Otra vez, le anda la mano, ¿viste? Haciendo la carita esa de Francella, ¿viste? ¡Hola! Te la voy a aplicar. 7 de la tarde y lo vuelvo a saludar. ¡Guille! Me mira y me dice, ¡anda la puta que te... Está bien, y es entendible. ¿Viste? Y encima puteando con esa cara. ¡Anda la puta que te parea! Es que también en cierto punto creo que buscabas una puteada, sí, Francella, como para irte contento. ¿Qué sé yo? A mí me puteó Francella, ibas a decir. Sí, lo que pasa es que a Francella vos lo ves y ya verlo te da gracia. Claro. Verlo. No puedes. No dice nada y para mí me pasa, no sé. Bueno, después de la declaración de amor de Juanpi a Francella, les pido que hagan un temito. Ahí está. Les pido que hagan un temito más. ¿Tienen ganas? Dale. ¿Van a hacer algo de chicha ahora? Dale, hacemos algo de chicha. Dale, ¿qué van a tocar? Nos pasamos un poquito de tiempo, ¿no? No pasa nada. Bueno. El tiempo lo manejamos nosotros. Nos vamos a despedir con este tema. Digo todo lo que tengo que decir antes. O estamos un ratito más. No, dale. Hacemos el tema y listo, después me encantó. ¿Qué tema van a hacer? Vamos con No Soy Yo, uno de los temas. El tema que abre el chiche. Ahí vamos, estamos con los chicos de Fisión, presentan Chiche, escuchá. ¿No ves que estoy acá por vos? Rogando que me escuches hoy. Resistiendo las palizas de tus ideas antojadizas sin razón. Ya lo sé, soy un fracaso, y aunque sea un poco raro, este soy yo. Me estás bardeando sin razón. Yo solo quiero tu amor, porque no podemos darnos la querencia y los abrazos del ayer. Mi ser está percibiéndolo, me está matando, los ojos llenos de dolor por tanto daño. Y ya sin fin agacho la mirada, mudo, quieto y sin amor. No soy yo. Me está bardeando sin razón. Yo solo quiero tu amor, porque no podemos darnos la querencia y los abrazos del ayer. Tanto afecto derrochado, me tenés obsesionado y ya no sé. Dale. Mi ser está percibiéndolo, me está matando, los ojos llenos de dolor por tanto daño. Y ya sin fin agacho la mirada, mudo, quieto y sin amor. No soy yo. Mi ser está perdido. viviéndolo. Me estás matando, los ojos llenos de dolor por tanto daño. Y ya sin fin agacho la mirada, mudo, quieto y sin amor. No soy yo. No soy yo. Gracias. Horrible, loco. La verdad. No. Bueno, ese es Chiche. Así arranca el disco. Así arranca Chiche. Así es. Tema. Mucho más power con distorsión, pero. Pero esa con esa misma alegría, bueno, recién estábamos hablando de las patitas y demás. Mirá, me quedé observando, no solo a mí, no, yo estaba siguiéndolo. Vos estabas dándole con todo, sí, con las patitas. Sí. Pato estaba acá con la manito, después estaba Nelu también que venía así con la manito, sí, o sea que... Yo veía a las chicas también. Venía marcando ritmo. Bien. Venía, ahí estaban copadas. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, realmente quería que vengan hace rato. Me alegra que sean del rojo, eso es un condimento más, obviamente. Somos todos el rojo. Todos, encima, sí, los he visto así con toda la formación, sí, pero con casaca, con bien. Casacas de diferentes épocas de Independiente. Sí, diferentes épocas, sí, viendo cuál tenía, cuál no, ¿viste? Claro. Así que, nada, bueno, muchísimas gracias. Antes de despedirlo, pasemos bien la fecha de nuevo del Roxy. A pleno. Primero comentarles que el día 20, ahora dentro de la semana que viene, vamos a lanzar un videoclip con una producción también muy grosa de este tema. No un lyric, como se sacaron. No un lyric. Okay. Esta vez es un videoclip que es el tema No Soy Yo, este tema que tocábamos recién. Así que estén atentos a nuestras redes, que son Fisión Oficial. Así nos encuentran en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify. Fisión Oficial, así nos encuentran. Bueno, en Spotify está como Fisión, Bicharraco, Fisión, Sacate las Zapatillas, que son nuestros discos. Chiche todavía no está en Chiche Spotify, está en YouTube. Pero está en YouTube, está en nuestra página que es fisionoficial.com. Está en Bandcamp también. Está en Bandcamp también. Y lo pueden pedir, de última, algunos temas nos pueden pedir. Tenemos un WhatsApp que pasamos los temas. Por WhatsApp los mandan. Sí, ahí. Sí. Está re bueno porque les queda en el celular a la gente y se va como... varios se han viralizado de los temas. Nos pasó, por ejemplo, en Santa Fe, en Paraná, que un chico dijo que había venido, vino a vernos, y dice, yo los conocí porque me pasaron el tema por WhatsApp y me encantó, y los busqué, y ya los agregué a las redes sociales, así que el sistema funciona. Una herramienta más, hay que usarla. Hay que usar todo. Bueno, y pará, la fecha. Fundamental, la presentación del Chiche, 1 de octubre en el Roxy Show ATP. Empieza a las 8 de la noche, va a arrancar esta banda, Aturdidos. Y luego seguimos nosotros, cerrando la noche a todo trapo en un show atípico de rock, porque va a haber muchas sorpresitas. Muchos no solo invitados, bailes, va a estar ya el disco coreografía. Para comprar, ¿no? ¿Cómo? El disco va a estar para comprar ya para esa fecha. Eso es fundamental. Físico, ¿no? Sí, el disco va a estar ahí físico para comprarlo y si quieren las entradas, nos las pueden pedir. En nuestras redes sociales por inbox y se las mandamos con un delivery, voy yo, José, en bici y va la entrada, va con el Chiche de regalo. Ajá, va de regalo, ¿cuánto sale la entrada? La entrada vale 150 pesos. 150 pesos con el chiche, disco. Con el disco. Es un chiche, básicamente. Es un regalo. Está muy fácil. O sea, vas a ir al show, vas a ir al show con las manos vacías, como dice José, y... Te volvés con un chiche bajo los brazos. Te volvés con un chiche bajo el brazo. No, igual estaría bueno que compren anticipada, así ya van al show y la pueden poguear. Tal cual, escríbanos si nos escuchaste hoy en el programa o durante la semana, porque este programa lo suben. Exactamente. Se nota que lo he escuchado. Que lo he escuchado, sí. Te dije que eras buen conductor y... Pero, gracias. Por algo lo dije. Y ahí está la sonrisa. Búsquennos, Fisión Oficial, nos mandan un inbox. Chicos, quiero las entradas, me las pueden llevar a tal lado, y vamos y te las llevamos. Bueno, y vamos ahora sí con la última que pregunta que se la hacemos a todos los artistas que pasan por aquí. Les pedimos que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, que realmente digan, esta la tenés que escuchar porque esta es la banda. Así que bueno, nada, para que de alguna manera se continúe la cadena, que se pase la onda ¿A quién les pasan la onda hoy ustedes en representación de Fisión, muchachos? ¿Puedo yo? Yo voy a pasar la onda a Atropello Carregal. ¿Atropello Carregal? ¿Dónde la plata, si yo no me equivoco? No, es de Munro, de acá, Capital. Por eso me equivoco. Sí. Bandaza, escuchen el último disco, suena muy bien, son muy buenos músicos. Sí. Y aparte, muy buena gente. Escúchenla. Hay mucho material también en YouTube. A mí me encanta Atropello Carregal. Entonces, y yo voy a recomendar una banda de Tandil también, de unos pibes que están estudiando acá, ahora están laburando. Se llama The People. Hacen The una People. Onda. Me gustó The People, ya el nombre. Sí. Hacen una onda indie rock, está bueno. La verdad que son buenos pibes y la están rompiendo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber pasado la onda. Yo creo que justo ese día me voy a Luján, pero. No va a faltar oportunidad. Viste, promesas hay que cumplirla, no me queda otra. Primero de octubre. Sí. Primero fuckers. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Luján, ¿por qué te no toca a nadie, voy a hacer la procesión. Claro. Así que. Claro. Sí, no, sí. Pero igualmente lo voy a ver. En hay lado. Muchos que se van a la procesión, sabía de eso. Así hay mucha gente haciendo promesas, claramente, sí. Evidentemente. Y sí, estamos en una época difícil, ¿no? Pero bueno, sí. La realidad es que ahí llega Cenita Nano, Uruguay, Nano, bienvenida. Qué bueno ser ateo como yo, pero bueno. Claro, bueno, son cosas que pasan. Sí. Pero bueno, igual los voy a ver en algún lado, los voy a ver, así que por supuesto. Si vas a una fiesta, pidan el delivery ahí de entradas. Vamos a escuchar un temita más, si están de acuerdo, de Chiche. Vamos. Con Brotando. Brotando, exactamente. Ese es el lyric. Ese, ¿correcto? Encontrás en YouTube, encontrás un hermoso lyric que hicimos con un montón de gente infantil y. De infantes. Y de niñas. Bueno, no es lo mismo infante, niño. Sí, por eso dije gente infantil y de niños. Ah, porque no dije infantes. Muy gente bien. Infantil. Gente infantil, o sea, todos ustedes y un montón de gente más. Exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber pasado la onda. Gracias a vos, hermano. Éxitos para el Roxy. Bueno, obviamente, felicitaciones por el nuevo disco. Escuchamos entonces. Gracias. Brotando. Pinceladas vivas de un lugar. Llevo mil aromas, mil soles y al mar. Andando siento mi respirar, que el silencio existe y es verdad que uno es uno y se puede encontrar. Estuve viajando tanto que olvidé de dónde venía y por qué me alejé, aunque recuerdo que no me escapé. Solo me fui para aprender que hay allá afuera y que debo traer para que el amor no se vaya volando y se quede acá brotando. Absorbe, lo guardo en mi equipaje para sacarlo si falta me hace. La belleza no entiende de distancias. Encontraste un lugar, ya te alcanza. Ves lo hermoso en lo simple, en la calma. Estuve viajando tanto que olvidé. he golpeado un poco y no entiendo. Estoy perdiendo la patria, promete despidos masivos. El sindicato aprieta si no estás vendido y el fuego está encendido. Y así me encontré en medio de esta tempestad. Por sobrevivir. Siento que el destino viene a contramano. Siento que mi cuerpo está paralizado. No puedo estar parado. El trabajo dignifica y te alimenta. La dignidad se pierde con el gas pimienta que quiebra la resistencia. Y así me encontré en medio de esta tempestad. Y así tuve que resistir. Estoy parado en medio de esta guerra. Policía rompe huelga, sudan violencia. Continúa el capítulo 277 de Pasar la Onda y es el momento ya de que entremos en Pasa la Patuleca, la sección por excelencia de la señorita Patricia Palazzo. Poderosa, ya se la nota. Ahora sí está prendido. Ahí va, ahora está prendido. Hola Pato, ¿cómo estás? Vuelta. Arrancamos genial. Con tu sección, digamos. Arrancamos con mi sección. Vamos a presentar una banda que suena de puta madre. Se llama Against. Es una banda de metal oriunda de Capital Federal, formada en el año 2009 por Iván Monastirsky en guitarra y voz, Sebastián Radrizani en guitarra y voz, Federico Gerván en bajo y Gustavo Radrizani en batería. ¿Cuántos Radrizani son? Son dos, son hermanos, creo. Ah, bien. Estilo. Bueno. ¿Cuál es el estilo? La construcción del sonido de Gaines toma elementos del thrash metal, del group metal, del metalcore y del death melódico. ¿Cuáles son sus principales influencias? Metallica, Slayer, Iron Maiden, Sepultura, entre otros. Discografía, bien. Sí, discúlpame. No, no, bien. Ah, pensé que me ibas a decir algo. Bien, ah, qué bien. Interesante. Discografía, los chicos tienen dos discos que lanzaron. El primero lo sacaron en el 2014, se llama Soy Libertad. Fue grabado y mezclado en los estudios Camarón Brujo siempre la nombramos. Le tengo muchas ganas. Decí la verdad, decí la verdad, Pato. Los estás tentando de alguna manera para que graben Complexo, algo ahí. Yo quiero, Te digo. Bueno. Hay que contactarlos. Sí, sí, sí. Mostrarle que ya no nos mandaste tres veces. Nos pueden dar ropa a nosotros también. Yo la dejaría, ¿no? Ropa de camarón. Unas tazas, lo que venga. Amo esa ropa encima. La presentación oficial de Soy Libertad se llevó a cabo en Uniclub el día 30 de noviembre del 2014. Soy Libertad, que es su primer disco, contiene canciones en el idioma inglés y también en castellano. Un poco y un poco. Tiene 9 temas en total de su propia autoría. El segundo disco se llama Emerger y lo sacaron este año. Fue grabado y mezclado también en Camarón Brujo Música. Y su presentación y su presentación oficial tuvo lugar el 5 de marzo en The Roxy Live. Agotaron las localidades. El mismo está compuesto por un total de 8 temas de la propia autoría de la banda y es enteramente en idioma castellano. Bien, uno y uno metieron. Sí, no, el primero tiene castellano e inglés. Un poco y un poco. Ah, bien. El segundo es todo en castellano. ¿Y por qué los elegiste, Pato? Porque suena muy bien, la verdad que... Ya los pudiste ver, claramente. No los fui a ver, escuché sus discos y bueno, aprovecho que el baterista me va a dar entradas para este domingo. Guiño, guiño. Guiño. Y ya que estoy, les hago la cobertura, les hago una foto. Completito, bien, bien. Todo, pato, todo. ¿No? Y hasta encima les hiciste preguntas, seguramente. Obvio, le hice la pregunta... Patuleca. Claro, exacto. Ese es el término, pregunta patuleca. Pregunta, ¿qué les pregunté? Bueno, la misma que había preguntado la vez pasada, ya que no los pudimos meter, los metemos hoy. La pregunta era, si vas a una cena y de postre hay flan casero, ¿por quién preferís que esté hecho el flan casero? ¿Por Iggy Pop, por Marilyn Manson o por Angus Young de AC/DC? A ver, ¿qué dicen? Y si tengo que comer un flan casero, prefiero que sea por Angus Young, que le tengo un poco más de confianza que al resto. Tengo una cosa. Creo que a todos nos da más confianza Angus. Estuvimos no sé, a vos, yo el de Marilyn me lo re como. Bueno, esto puede ser interpretado por mil lados, pero me re como el flan de Marilyn, loco. Es que es medio raro, ¿viste? Sí, soy mal pensado, ¿qué crees que te diga? No lo vamos a andar evitando. Pero, bueno, está bien, inspira confianza Angus. Por la edad debe ser más flancito, el de Angus, ¿no? Claro, ya se ve que viene más, tiene más babé, ponele, ¿no? Bueno, bien, entonces, ¿alguna cosita más que quieras agregar, Pato? Bueno, van a estar tocando este domingo, que ya lo dije, lo repito, este domingo 18 en Uniclub, Guardia Vieja 3360, la verdad que no me acuerdo a qué hora, pero es un festival que, si no me equivoco, organiza Camarón Brujo. ¡Claro! Auspicia esta sección más que nunca. La gente de Camarón Brujo, pasarnos unas remeras. ¿Alguna otra cosita más que quieras agregar o ya vamos a la música directamente? Vamos a la música, porque la verdad que suena muy bien. Bueno, escuchamos entonces Against. Pasó la patuleca. Escuchá. We'll be right back. de la limitación. A todos los que hablan mierda y que oí la lección. Seguimos mirando al frente, lo trazamos de confianza. Capítulo 277 de Pasar a Onda y ya estamos, creemos que nos está escuchando ya Barbie de Utopians, justamente. No, Barbie, ¿andás por ahí? ¿Me estás escuchando en este preciso instante? Por ahora parece que no, esto siempre suele suceder. Bueno, Utopians está sacando Isa, nuevo disco, se llama Todos Nuestros Átomos, y bueno, justamente esa es la idea de la conexión que tenemos estamos intentando llevar a cabo con Barbie, para que nos cuente un poquitito, ¿no?, sobre este mentado Todos Nuestros Átomos, que lo estoy escuchando, dicho sea de paso, hoy en día, y realmente me pasó algo que no me suele suceder con los discos, que es una primera escucha y me encantó. Eso a mí particularmente no me pasa muy habitualmente. Barbie, ¿me estás escuchando? Hola. Ahí va queriendo, va queriendo. Hola, Barbie, te pido un poquitito de paciencia. Estamos tratando de mejorar la comunicación. ¿Ahí me escuchás bien a mí? Ay, ahora sí te escucho. Antes no. Ahí va, bueno. Esto es así. Esto es, viste, como todo independiente. Escucho como una acople muy grande. Sí. También lo estamos escuchando acá, nos está partiendo los tímpanos. Así que dejate un poquitito del teléfono, así no lamentamos en el futuro lesiones auditivas de tu parte. ¿Ahí me escuchás un poquito mejor? Sí, más o menos, pero creo que me arreglo. Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Mientras tanto, vamos a ir charlando un poco para que nos cuentes un poquitito de este Todos Nuestros Átomos. Bienvenida, mi nombre es Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Le decía justamente recién al aire que me pasó de escuchar el disco hoy, porque bueno, nada, es muy fresquito todavía la salida de Todos Nuestros Átomos, y me pasó que me gustó Entrada, me gustó mucho el disco Entrada. ¿Cuánto bueno, hace que gracias. No te pasa eso con un disco? Evidentemente bastante. Lo que pasa es que la verdad es que confieso que no estoy teniendo el hábito de escuchar muchos discos nuevos. Directamente que vas a Spotify, ahí vas metiendo lista. Sí, no, escucho los discos tal vez que ya me gustan de siempre. Pero el año pasado creo que con un disco de Warren Dunn. Lo escuché de Uber y me gustó mucho. Viste que es algo, a mí particularmente me pasa que, bueno, sobre todo por el programa y demás, escucho mucha música nueva constantemente y no me pasa habitualmente. Si bien Utopians es una banda que a mí ya me gusta hace un tiempo, me sorprendió gratamente este disco. Y también me sorprenden algunas de tus declaraciones, porque fue una, por ejemplo, que leí por ahí que decía que este es el disco más rockero que hicieron hasta el momento, sin tratar de que así sea. ¿Me puedes explicar un poquito eso? Porque no lo entendí. Y porque a veces, viste, antes de entrar a grabar te propones ciertos metas para cada disco. Y en este como que no nos propusimos nada, hicimos las canciones y fuimos y grabamos. Y antes de grabar lo que nos pasó fue que nos miramos entre todos y dijimos, este disco me parece que va a ser raro. Porque nos encontramos como metiendo un violín en un tema, o metiendo un saxo en otro. Nos encontramos como tal vez ablandando ciertas partes, entonces sentimos como que podía llegar a ser un disco muy diferente o difícil hasta de tragar. Ah, sí. Cuando terminamos el disco y lo escuchamos, sentimos que era como nuestro disco más rockero y clásico, que en realidad no... Sí, es verdad que tiene un montón de cosas mucho más jugosas tal vez que otros discos que son más clásicos nuestros en cuanto a la composición, pero creemos que es un disco... tal vez hay discos que tienen más distorsión, pero eso no lo hace más rockero, ¿viste? A veces que un disco sea más rockero tiene que ver con cómo está formada la canción, por las letras, por la intensidad, por la oscuridad del audio. Para mí, ¿no? Yo soy fanática de un montón de bandas de rock que no... Para mí, hip hop es 100 veces más rockero que Offspring, ponerle. Sí. Y tiene que ver por ahí, ¿me entendés? Tal vez hip hop, sus canciones son mucho más lentas y de repente en un disco, el disco entero tiene un saxo, pero la oscuridad con la que están hechas las canciones es un lugar mucho más rockero, mientras que Offspring tal vez es una banda mucho más californiana y alegre. Sí, es verdad, depende del punto de que lo estés encarando el tema de cuán rockero puede ser el disco. A mí particularmente, bueno, ya de por sí la banda es rockera, me parece, ¿no? Utopians. Para mí es una banda rockera, que sin embargo han logrado encontrar una vuelta de rosca en la música que no es muy habitual, por lo menos encontrar en lo que es la escena argentina. Contame un poco de cómo fue el laburo de este disco, porque por lo que tengo entendido tenían una buena cantidad de temas, quedaron muy poquitos de esa cantidad que habían elegido y empezaron de nuevo, ¿así fue? Sí, veníamos de un proceso de hacer un montón de canciones y en un momento nunca nos habíamos tomado tanto tiempo. De hecho, es algo que hoy me lo cuestiono con respecto a los discos más viejos, ¿no? ¿De no por qué no se lo tomaron? No, pero decir, los discos anteriores a mí me encantan, no cambiaría nada, pero sí me sorprende que es la primera vez que hicimos un puñado de canciones y las dejamos estacionar por varios meses. Y cuando pasaron los meses nos dimos cuenta que nos gustaban tres. Claro, qué raro es igual. Nunca hicimos eso con otro disco. Ajá. Entonces me pregunto qué hubiese pasado con esos discos si hubiésemos hecho el mismo proceso. Entonces las canciones hubiesen evolucionado lo mucho que evolucionaron para este disco. Sí, es básicamente imposible saber, ¿no? Pero me parece que me imagino ese momento, ¿no? De decir, che, la verdad que esto no representa tanto era como que no representaba el momento Utopians o lo que buscaban en particular para este Todos Nuestros Átomos. No, era algo... Es loco, pero a mí personalmente me agarró una especie de desesperación, ¿viste? Como que dije, No, esto es una mierda. Quiero... No, claro, sí, yo voy a entrar a grabar y quiero que entrar a grabar las mejores canciones del mundo. Y después cuando salgo, el disco no me gusta o pasan tres meses y digo, al final las canciones tienen una garompa, no importa, pero en el momento que entro a grabar, yo quiero que mi cabeza sea la mejor canción del mundo. Claro, que tenés que estar convencida. Y no me pasaba. Mirá. No me pasaba y me encapriché bastante. Se me hace que hubo alguna que otra peleita ahí en el medio por todo esto. No, para nada, para nada, pero sí hubo... No, digo, no digo mal, ¿no? Pero en cualquier no, grupo humano... Como tal vez... Una charla de che, pero este tema está bueno, no. Y ahí empezamos a laburar en temas nuevos y fue diferente, fue todo diferente. Che, y en cuanto a lo que es el nombre del disco, Todos Nuestros Átomos, yo te voy a tirar la que a mí se me ocurrió, porque bueno, nada, escuché el disco y me quedé con esa sensación, pero me gustaría que nos cuentes después la verdad de la milanga. Yo siento como que Todos Nuestros Átomos es justamente eso, ¿no? Como que este disco es todo lo que hoy por hoy es Utopians, ¿no? Como cada molécula que había dando vuelta ahí de música, como que la pusieron toda en este disco. Te la dejo ahí, desarrolle. No, no, es eso, ¿eh? Eso que dijiste. La puta madre, ahora me cagaste la respuesta. Me hicieron una nota y me preguntaron por qué se llamaba así el disco y respondí lo que dijiste vos. ¿Eh? Estoy muy intuitivo, entonces. Más poético. Bueno, gracias. Hoy recién me cagaron a pedos porque tengo que agradecer cuando me dicen algo lindo. Así que lo empiezo a aplicar a partir de este momento. Sí, es que realmente, no sé, parece eso. O sea, es un disco, es como visceral, pero a su vez también como muy pensado. Es un muy buen disco. Fuera de las felicitaciones. Bueno, muchas gracias. No, la verdad es que... O sea, es eso que vos decís, en realidad. No solamente lo que dijiste anteriormente, sino lo de recién. Que es un disco al que le dedicamos más cabeza. Y yo creo que también tiene que ver con los momentos de la banda y la edad. Claro. Yo creo que cuando teníamos 18 años, o para los discos anteriores, si lo hubiésemos dedicado más cabeza, tal vez el disco no hubiese estado bueno. Porque nosotros éramos... un puñado de emociones adolescentes. Claro, eran menos pensantes también, ¿no? Claro, bien entendido, ¿no? Cuando vas creciendo, según el momento que te agarra, si sos un puñado de emociones, terminás haciendo un disco medio Spinetta, porque estás medio conflictuado con la vida, con problemas existenciales, melancólico, y terminás haciendo un disco que, si no sos Spinetta, no se lo vendes a nadie. Sí, entonces, puede pasar eso. Creo que también por una cuestión de crecimiento personal o aburrimiento, le empezás a dedicar más cabeza. También por una cuestión de que nosotros no somos un grupo de tener proyectos paralelos. Claro, todos se dedican 100% a Utopians. Claro, entonces si yo tengo ganas de experimentar algo o de probar algo nuevo, va a ser con Utopians. Sí, igual también es muy extraño, por lo menos de lo que uno conoce, ¿no? De la forma que encaran el laburo. Porque es como que, por lo que tengo entendido, ensayan de lunes a viernes, se toman un tiempo determinado como para escribir, y es como que eso también lleva a un laburo por ahí como, por ahí más de oficina, aunque suene totalmente ilógico, ¿no? Pero pensar en dedicarle todo ese tiempo es también una forma de encarar el laburo. Sí, nosotros... Es un método de laburo que adoptamos desde un par de años, cuando también nos dimos cuenta que vivir de la música es una decisión, que va más allá de si llegas a fin de mes con la música. Eso sería más como sobrevivir de la música, pero vivir de la música es dedicar tu vida a eso. Y si no puedes hacerlo ni siquiera de lunes a viernes, que es como... la jornada básica de cualquier laburante con cualquier laburo, tal vez no te gusta tanto la música. ¿Y les pasa eso, que te pasa eso de tener una manija importante por tocar todo el tiempo? ¿O esto los hacías al tocar tan seguido? Sí, no. Bueno, nosotros somos de tocar muy seguidos, entonces esa manija no aparece tanto. Pero por ejemplo ahora que estamos preparando el Vortex y que hace un par de semanas ya, casi un mes que no tocamos, hay una manija. Claro, te imagino esos ensayos que se deben estar desgarrándose por tocar un poco en vivo, tal vez, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, somos muy manijeros nosotros. Cuando estamos sin tocar, nos agarran mal humores, de hecho. Ah, mira, es como que necesitas esa descarga constantemente. Sí, sí, sí, ni hablar. Bueno, pero está bárbaro que lo entiendan de esa manera, y más allá de los enojos momentáneos, creo que se refleja también en la música que hacen. Me gustaría que me cuentes un poquitito también sobre lo que es la gráfica del disco, porque se lo ve así onda tipo Metrópolis, la tapa, una cosa así de tipo de, no de laberinto, pero medio futurista. ¿Por qué lado lo encararon o lo dieron a laburar? ¿Cómo fue el tema? La verdad es que le dimos, el diseñador Pagani es diseñador de todos nuestros discos, y para este disco charlamos un poco de las canciones, pasamos las canciones y le dijimos que teníamos en la mente una referencia tipo Metrópolis. Ah, bueno. Tipo el arquitecto Saramone de acá, como que él encontró como un híbrido entre los dos y llegó a esa tapa. Él es un artista muy bueno, entonces las tapas es el partido de dibujos de él, lo cual para nosotros está buenísimo porque son siempre muy originales. Claro. Y en este caso la verdad es que estamos re contentos. Sí, Barbie, te hago una pregunta. Me tocó ver un solo show de ustedes hasta el momento, pero me llamó muchísimo la atención de las visuales que usaban en el show. ¿Para este show están preparando algo también en conjunto con él o va a ser otra...? Sí. Las visuales las hace Uriel, que es un amigo de la banda que nos ayuda siempre con eso para shows grandes. Y para el Vortex va a estar presente, así que sí. Bien, o sea, vamos a encontrarnos con una linda flashada visual también, dicho sea de paso. Che, Barbie, te hago una preguntita más. En cuanto a lo que fue la grabación del disco en sí, me llamó la atención que los primeros discos de ustedes, que dicho sea de paso, metemos otra pregunta ahí también, que cantaban en inglés, ¿no? Que cantabas temas, la mayoría en inglés. Los dos primeros fueron grabados en Chile. Después pintó esto lo de la marca. ¿Siempre fue, les resultó, digamos, sencillo grabar, encontrar la forma de grabar? No, pues nada. De hecho, al revés. A la mayoría de la banda les resulta un poco más sencillo, como que ponen tal vez un poco de plata cada uno y van a un estudio y graban. Nosotros nunca tuvimos esa posibilidad. Entonces siempre tuvimos que ingeniárnosla para encontrar maneras de que alguien nos financie los proyectos. Cuando grabamos el primer disco, me acuerdo que no teníamos forma, no se nos cruzaba por la cabeza entrar a un estudio. Lo máximo que logramos así, con ese método de cada uno pone algo, fue grabar un demo de un día en un estudio. Y que no lo satisfacía, pero ni un poquito, me imagino. No, era un demo, ¿no? Lo dividimos en varias canciones y los vendíamos en la serie de los shows, en CD-ROMs, con tapas pegadas como el idioma, ¿no? No, jamás habíamos escuchado lo que era un mastering. Claro. ¿Y cómo surgen esas posibilidades que aparecieron? Y cuando vos tocas todos los fines de semana te pasan cosas. Te pasan cosas horribles, te pasan cosas increíbles, te pasan cosas. Y cuando enfocas tu energía y tratás de poner como lo mejor de vos a esas cosas, te pasan cosas buenas y las podés aprovechar. Es como eso de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Yo siempre digo que para mí es estar en todos lados todo el tiempo. Bien, es como una filosofía de vida también, ¿no? Claro, y así para cada momento de la vida, ¿no? O sea, sobre todo para los primeros 6 años de Topians, así. Después uno va aprovechando el envión de la banda y relaja, pero nosotros tocábamos en cualquier lado, bajo cualquier circunstancia. Y eso hacía que conozca gente, que te pasen situaciones. El primer disco, yo me acuerdo que yo hice un MySpace y subí ese demo que tenía. Y me escribieron de chiste que les gustaba mucho y que tenían ganas de que vayamos a tocar, pero no nos podían pagar. Entonces yo le dije, mirá, la verdad es que nosotros no tenemos un peso, no. Como que no tener plata a veces te abre puertas. Sí, desarrollalo un poquito, pero entiendo a dónde vas. Es como que cuando vos tenés plata o podés financiar ciertas cosas, no te cuestionás otro camino. Pero cuando vos no lo tenés, no te queda otra que buscar alguna alternativa. Entonces, a veces nos invitaban a tocar y nosotros realmente no podíamos. Entonces se encontraba una solución, también de parte del productor. Y en ese caso, podés venir vos con una guitarra a mostrar las canciones. A vos te podemos pagar un pasaje de avión y podés dormir en nuestras casas. Y dije, bueno, vale, voy. Claro, claro. Antes de ir, sí. Me dijeron, ¿puedes traer discos? para vender. Y digo, mirá, en realidad el disco, ellos me habían preguntado si ya teníamos canciones grabadas, necesitaban, yo les dije sí, que era mentira en realidad. Era el demo. Todo, o sea, sí. Y entonces me dijeron, bueno, si ustedes quieren, yo dije, ¿cómo no tienen? Digo, no, la verdad es que no encontramos manera de editarlo. Era mentira, no teníamos ni disco. Y me dijo, bueno, yo les compro 500 copias. Nada, no la podías creer ahí. Con esa plata ustedes pueden editarlo. Bueno, dale. Entonces yo lo que nunca le dije al chabón era que no teníamos disco. Claro. Entonces hablamos con todos nuestros amigos y armamos como un estudio en el living de una casa y grabamos un disco en 3 días. Nah, muy buena. Y ese, pero eso es el disco. Ingenio de no tener plata, justamente como decías recién. Claro, y ese es nuestro primer disco. Claro, un brazo. Y así se editó el disco. En realidad vendimos 500 copias antes de que exista. Entonces, de esa manera lo editamos. Está bien, por ser sincera tal vez. No, en realidad no es justamente sincera, ¿no? Pero por buscarla, ¿viste? Darle la vueltita. Un poco pilla siempre fui. Un poco de pero oficio bueno, también, ¿no? Veo ahí. Claro, siempre fue así, ¿viste? El segundo disco, también no, conseguimos un amigo en Chile que nos cobraba como una ganga grabar el disco, entonces nos formamos una gira larguísima por allá, donde los shows nos financiaban como la estadía y íbamos encontrando la manera, pero siempre fue más la circunstancia de no tener plata, ¿viste? Y en el segundo disco nosotros tardamos casi un año en poder editarlo porque no encontrábamos quién ponga el dinero. O sea, a nosotros no se nos cruzaba por la cabeza editarlo con nuestra plata porque no teníamos plata. No teníamos trabajos tampoco, no era algo viable para nosotros. Siempre preferimos como dedicarnos a full a la banda y tener trabajos pésimos con los que llegábamos a pagar los gastos donde vivíamos, nada más. Totalmente, lo entiendo. Bueno, este es un programa que nosotros lo hacemos también a pulmón y sabemos que es así, ¿no? Que el que tiene ganas de hacer, hace. Es así. Si vos tenés ganas de hacer algo, en tu caso, por ejemplo, era música, e intentar vivir de la música, bueno, había que pechugarla como sea y seguir adelante. Bueno, tan mal no le fue, digamos, ¿no? Con esta idea. No, yo creo que tiene que ver con paciencia, porque... ¿Y siempre tuviste paciencia? No, yo soy muy ansiosa, pero creo que canalizamos la paciencia por otro lado nosotros. Como nos gusta mucho tocar y nos gusta mucho lo que hacemos, no nos molestaba esperar ciertas cosas. A lo que me refiero es a que nuestro primer disco nosotros lo grabamos 2 años después de tocar casi todos los fines de semana. Claro, es como que ir tocando por ahí también les hacía bajar un poco de esas ansias, ¿no? Claro. El hecho de ir descargando, ¿no? Como que yo he oído muchas bandas que tienen un disco y tal vez todavía tienen 2 shows en vivo encima. Y a mí eso me cuesta un montón en verlo porque digo, ¿pero cómo hicieron para grabar el disco? Y se lo financiaron. Y digo, bueno, está bueno cuando vos podés autogestionarte algo, pero también está bueno a veces dejar un poco que las cosas tomen su curso y a veces financiar ciertas cosas y forzarlas. Eso es lo que pasa. Es un buen punto de vista. Sí. Por lo menos en el arte. Está bueno cuando ya sabes que tenés que financiar algo porque es una oportunidad, ¿no? Como por ejemplo, no sé, te invitan a tocar un festival muy grande en otro país y te dicen, bueno, yo te pago 2 pasajes. Está bueno que vos te puedas financiar los otros 2 pasajes porque entendés que es una oportunidad. Claro. Pero salvo ciertas excepciones que uno tiene que estar atento para poder reconocer, a veces ciertas autogestiones son forzar un poco algunas situaciones que después son difíciles de aprovechar, porque tal vez tenés un disco y no tenés a quien dárselo. O no tenés un público que lo escuche, también. Claro, o no sabés cómo hacer para que suene en la radio. Claro. Claro, lo que pasa es que hay todo un sistema que funciona alrededor de eso, que no es tan fácil. Y empezás a ponerte resentido y decís, pero siempre suena en la radio lo que están en realidad con la discográfica. Y no es tan así. No es tan así, gracias a Dios ahora ya, ¿no? No sé antes, pero... Claro. Hay otras formas, digamos, ahora también, ¿no? Hay otras formas y me parece que hay otros tiempos también. Como, yo siempre que me encuentro con un grupo que está como muy ansioso y que me dice, no, porque acá tengo el disco, acá tengo... Siempre me... ¿Hace cuánto tiempo tocan? Tal vez tocan hace un año. O tal vez tocan hace 8 años, pero tocan en vivo 2 veces por año. Claro, como que tienen otro tipo de prioridades. Claro, yo no conozco bandas que toquen hace 5 años todos los fines de semana y no les hayan pasado este tipo de cosas. No, vos sabés que me pasó hace poquito, ahora el primer caso que se me viene a la cabeza es de una banda que se llama Camus, que no hace mucho que está tocando tampoco, pero que tocan casi todos los fines de semana y ya han tenido una buena repercusión, como por ejemplo ya hoy por hoy ya tiene Utopians también, ¿no? No digo al mismo nivel de difusión, pero son tipos que viven para tocar también. Y creo que es eso también, ¿no? Un poco el hecho de tomarse el tiempo y ser genuino con lo que haces. Creo que ahí está la mayor clave, por lo menos en mi opinión, ¿no? Obvio que cada uno tiene su historia, ¿no? Yo me he cruzado con músicos que me han dicho, no, yo lo doy todo y no pasa nada. Que yo siempre ahí digo, bueno, habrá que parar la oreja a ver si lo que está haciendo uno también. Claro, soy un poco crítico por ahí. Claro. Y después también gente que tiene historias de vida difíciles, ¿viste? Yo hace poco me acuerdo que fui a una radio en el interior que el locutor me dice, no, bueno, está bueno lo que hacen ustedes, lo que pasa es que es difícil, a veces cuando tenés que laburar, tenés que mantener una familia, tenés que... Entonces yo le dije, sí, la verdad es que nosotros aprovechamos mucho nuestra juventud. Hicimos todos esos sacrificios cuando teníamos 18, 19 años y no teníamos esas responsabilidades. Y yo le digo, ¿vos cuántos años tenés? Y me dijo, tengo 19. Y yo casi me caigo de culo. Claro, boludo, tenés toda la vida por delante, ¿qué onda? No, pero sí, pero el pibe tenía 19 y yo tenía un pibe, yo tenía un montón de responsabilidades que la verdad que yo no tuve a los 19. Claro, también. Entonces, a veces es fácil en ciertas circunstancias, pero por supuesto que si vos tenés 19 años y tenés un pibe de 2 años, y es obvio que hay ciertos lujos que son mucho más difíciles, ¿no? Como los de tener un trabajo de mierda para poder dedicarte a la música. Sí, a veces también son algunos costos. Barbie, contanos un poquitito del 23 de septiembre. ¿Qué están preparando en cuanto a lo que es musical? En este caso es la primera vez que estamos tratando de respetar las canciones lo más que podamos. Y para eso vamos a tener varios músicos extras en algunas canciones arriba del escenario. Y puntualmente para este disco, ¿no? El resto de las canciones que vamos a ir completando, no. Va a ser un show especial porque es un show con más de 20 canciones, lo cual hace que sea como el show más largo del año para nosotros. Y también el hecho de que con la entrada te puedas llevar el disco es como que hace la propuesta un poco más jugosa. Así que estamos tratando de ponerle todo. Bien, bien. O sea, van a tratar de, por lo menos en las canciones nuevas, van a tratar de empatar el disco lo mayor posible. Claro. Bien, esa es. Che, ¿y ya después de esto hay algún otro paso en mente o por ahora relajar y darle el tiempo y que llegue el Vortrix? No, vamos a salir de gira por el país, vamos a hacer varias provincias y ciudades en octubre y en noviembre vamos a hacer parte de Gran Buenos Aires. Y después sí nos vamos a tomar varios meses de descanso porque estoy embarazada. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Y voy a estar varios meses fuera del circuito. Nuestro último show es el 13 de diciembre, que vamos a abrir para The Garbage. Sí, te iba a preguntar por eso. ¿Se enteraron por las redes? ¿Posta? No. Sí. Mirá vos. Sabíamos que era una posibilidad, pero no teníamos la confirmación. Y ese show sí va a ser el último que hagamos hasta el año que viene. Bueno, bien, bien, bueno, está bien, para hacer las cosas con tranquilidad, como decías recién, así que, bueno, nada, desde ya agradecerte este contacto, la verdad que muchísimas gracias, felicitarlos por el disco, por el baby en camino también, obviamente. Muchas gracias. Así que, bueno, nada, un éxitos para lo que viene, sobre todo. Dale, muchas gracias. Bueno, Barbie, te agradecemos mucho este contacto. Un abrazo. Chao, chao, hasta luego, muchas gracias. Bueno, pasó así... La nota con Barbie de Utopias contándonos un poquitito de lo que es este nuevo disco Todos Nuestros Átomos, que lo van a estar presentando el 23 de septiembre en el Teatro Vortrix. Va a estar abriendo Ignacia y luego Utopians, como bien nos dijo Barbie, empatando lo mayor posible este disco que realmente yo se los recomiendo, suena muy pero muy bien. Vamos a escuchar ahora el corte de difusión de este disco, que es Tren de la Alegría. En un ratito ya seguimos pasando la onda, nos queda todavía una horita más de programa y una bocha de material. Esperemos que entre todo. Esta es la historia de ese tipo que estaba siempre ahí, parado, esperando a que todo le llegara siempre de algún lado. Él no quería hacer nada porque tenía mucho miedo de equivocarse, por esa vocecita que le hablaba y le decía que él era así. Ya suena Nahual en nuestro capítulo 277. Recién charlábamos con Barbie Utopia. También pasaron los chicos de Fisión, nos regalaron un poco de música. En un ratito se viene la cobertura del Maximus Festival, que estuvo allí Pato Palazzo. Así que ahora es el momento de contarles lo que fue la presentación de Nahual en el Teatro de Flores. Y allí estuvieron el señor Juan Ignacio Miranda y la señorita Nanu Wagi. En la voz de Nacho, todo lo ocurrido allí. Gran show, hasta las pelotas. ¿Muy hasta las pelotas de gente? Muy hasta las pelotas, no estoy acostumbrado a ver la reina, digamos, tan lleno. Digo la reina por la costumbre del lugar. Claro, ¿no? Sí, ¿no? La reina, el mismo Teatro lugar, Flor. Pero la reina estuvo en otros lados, Nacho. Bueno, pero a ese la reina... Bueno, no estoy acostumbrado a ver retro tan lleno, que te digas. No, retro tampoco cheto sería. Vos, pero no. La apuesta es que está muy lleno ya desde temprano. Nos llamó la atención porque nosotros llegamos y como fuimos con Abdel, que quería verlo, al no tener entrada tuvimos que empezar a recorrer y ver para conseguir. No pudimos ver Loborne. Ah, claro, Loborne tocaba antes el sábado. Que teníamos ganas de verlo, pero cuando entramos estaba muy vacío. ¿Ah, sí? Sí. Debía haber 70 personas, 100. Ah, o sea, no vio nadie en Loborne. No había nadie, nosotros entramos y ya estaba entrando gente por los dos lados. Afuera era un caos de gente, era un quilombo. Sí, mucho. Pero cuando entramos, viste, cuando vimos tan vacío, dijimos, ah, bueno, no tocó nadie, no vio nadie a Loborne. ¿Cómo hará esto para llenarse tan rápido? Porque tampoco se veía tanta gente afuera como para decir, lo llenan. Llegaron muy sobre la hora la mayoría entonces. Sí, sobre la hora estaba que reventaba. ¿A qué hora arrancó el show? Y esto empezó alrededor de las 9:15. Ah, tempranito. Sí, estaba anunciado temprano, se sabía que era temprano. Pero fue un show durado unas 2 horas. Claro, bueno, los muchachos de Nahual son de tocar bastante. Poco para hacer ellos, te digo. Sí, ¿viste? Cuando yo dije se van a extender, claro. Pero no. Tuvieron contenidos ahí. Me acuerdo que ellos en el camino que tocaron 2 horas y media. Yo los he visto más de 2 horas y media y seguían y no sé, no cortaron, me fui yo. Claro. Ya era mucho, era como que demasiado tiempo de escuchar música, ya veníamos de temprano. Bueno, Nachito, ¿y en qué te tuviste? ¿Qué nos puedes contar del show? Fue un show muy, muy potente. Todos los temas bien arriba, como son los sábados de ser Nahual. Todo el público bien al palo. No paraban de sonar un tema tras otro y la gente no paraba de corear, ajá, de saltar. Veías el movimiento que había en la gente. Uno estaba en medio del quilombo, se alejabas, ibas a la parte más alta, los escaloncitos, sí. Y veías abajo como se movía la olla, digamos. Me estoy haciendo la imagen mental en este momento de ver todo lo que es el, digamos, lo que sería la pista, digamos, de alguna manera. Así repleta de gente, mucho agite de la gente, mucha bandera. Había bastantes banderas. Lo que más me llamó la atención, como el punto para destacar, era un nenito. Sí. Debía tener unos 10 años. Sabía todos los temas. Eran. A Cococho ahí debía ser del padre, pero todos los temas ahí. O sea, un fanático, pero mal. Sacadísimo estaba el pibe. Estaba contento en su salsa. Cosa que me llamó la atención, porque era un show para mayores de 18. Yo vi gente menores en la puerta que no dejaron entrar, pero bueno. Ah, mira. Había esos casos. ¿Qué cosa que me parece una estupidez gigante el tema de los menores. A ver, solos por ahí, no sé, pero por lo menos acompañado a un mayor, eso deberían pasar todos. Sí, es un tema porque si no tienen que ser más responsables teniendo ellos los controles adentro del lugar. Sí. Entonces, así de esta forma, vos podés vender alcohol tranquilo, es un problema menos, digamos, te vas sacando. Sí, pero creo que también está bueno que la familia pueda ir a este tipo de show. Porque aparte, Nahual es una banda así como muy, muy familiar también, se me hace, ¿no? Y Nahual, sí, es una banda familiera que como que siempre apuesta a eso, ¿no? Como que no, nunca te olvides de los tuyos. Claro, es como el mensaje fundamental de ellos, de alguna manera. Claro, fue un gran show, la verdad, me encantó. O sea, aproximadamente estuvieron 2 horitas y pico, ¿no? Sí, 2 horitas y media. ¿Algo para decir? Acá se suma a la Nanu Wagi. Venía Nanu. ¡Nanu, Tim! ¡Nanu, Tim! Hola, buenas noches. No, me acerqué porque, bueno, nada, me gustó mucho el recital. Y con un tema, con el tema Felicidad. Sí. Claro, Nacho me dice que siempre lo hacen, pero a mí me sorprendió porque hicieron subir a todos los nenes que estaban. Mirá, para que canten, claro. Ruiz Díaz. Sí, pero varios eran. Y sí, también, cebados, se sabían todas las letras de los pibes, así que eso estuvo bueno. ¿Era la primera vez que veías a Nahual en la Nu? No, pero últimamente este año me escuché mucho más, me gustó, y la otra vez que fui, bueno, no lo disfruté de la misma manera porque no conocía los temas. Claro. Ahora conociéndolo, sí, yo también salté todo, así que... Cantaste como loca también, ¿no? Sí, canté bastante. Ya esta vuelta te sabías más temas. Sí, sí, sí. ¿Hubo alguno que te quedaste con ganas de escuchar que no lo hicieron? Sí, hubo varios. Del primer disco, más que nada, que me gusta mucho y... No me acuerdo ahora, pero bueno... Te quedaste con un par, pero bueno. Claro, que dije, bueno, qué raro que no tocaron este. Pero igual me encantó todo lo que tocaron y nada, estuvo bueno. Estuvo bueno, bien. Hasta tan bueno estuvo que te quedaste de manija de ir el domingo. Sí, tenía ganas de ir. Bien, no dos fechas metieron los chabones, la verdad que... Y estaban festejando los 15 años, entonces, claro, agotaron el sábado, por eso estaba tan lleno. Arriba también, fui a sacar fotos arriba y también lleno arriba. Y en un momento dijeron algo de que les dejaron colgar una sola bandera. ¿Puede ser? Sí, pero había más colgadas. No sé, esa parte no entendí que quisieron decir la bandera. Porque dijeron como que le dejaron poner solamente una bandera, no me acuerdo de qué dónde era la bandera. No, no me acuerdo. Pero vos mirabas el balcón y veías 3 o 4. No sé qué quisieron decir ahí, ¿viste? Como que había más banderas y no lo dejaron pasar por ahí. Pero dijeron que una sola, y había más de una. Bueno, por ahí no veía bien con las luces, Siriaco. No sé. Después en el tema de... Hay un tema que se llama La Estación. Sí. Y bueno, y eso aprovecharon para saludar a toda la gente. O trataron de saludar a todos los barrios que fueron a vernos. Tiraron como un bursaco, como hizo... Muchísimo. ¿El de Pierre? No, pero no. Iban por estaciones, más o menos. Sí. Florencio Varela, González Catán, Avellaneda, toda zona sur, zona oeste. Empezaron a nombrar y todos... ¡Ay, Guernica! Empezaban a gritar, claro. En un momento se quedaron sin tiempo para decir todas las localidades, pero... Terminaron en Flores, bueno. Como era... ¿Terminaron en? En Flores. En Flores, claro. Y no podía ser de otra manera para cerrar también un festejo, ¿no? Porque fueron los 15 años. Un gran show merecidísimo, la verdad. Como sonó la banda, sonó perfecto. ¿Viste? Cuando no escuchás un error, ni un problema, ni una cuerda que se corta, nada. Y ellos siempre con su humildad también, ¿no? Bueno, Eso es destacable, porque es como que podrían... Con todo lo que hicieron y todo, podrían ser un poco, si quisieran, más agrandados, por decirlo. Pero... Sí, podrían llegar al caso. No, claro. No serían ellos, igualmente. No serían, ¿no? Ellos, tal cual. Pero sí, mantienen. La esencia de ellos. Claro, es como que es una banda. Bueno, es banda de barrio, banda de muchos años de venir remándola. Bueno, 15 justamente, ¿no? Pero realmente, a mí me pone muy contento que le vaya de esta manera a Nahual, realmente. Sí, la verdad que para mí se merecían tener este festejo, digamos, de los 15 años. No sé cómo habrá estado el domingo. Habrá que ver, ¿no? Pero qué lindo sería soñar dentro de no mucho tiempo, ponerle para los 20 años de Nahual algún estadio, algún Malvinas. Sería lindo llegar a ese momento, ¿no? Difícil. Si pensás que están llenando un Teatro Flores, festejando sus 15 años, una banda que todo lo que tiene en su movimiento, digamos, es el boca en boca. Sí. Bastante bien que llegaron así, y de la manera que llegaron, y cómo el público alentaba a la banda, ¿no? Es una banda más bien de culto, digamos. Para que... mí en 5 años su Malvinas lo llenan, ¿eh? Yo te iba a decir lo mismo, si ya ahora están metiendo 2 fechas de Flores, para unos 20. Y una fecha estaba agotada hace rato, claro. Esta del sábado. La del sábado estuvo agotada mucho tiempo, así que bueno, no sé si fue que la segunda la agregaron porque se agotó muy rápido la primera, pero yo creo que tranquilamente a unos 20 años un Malvina podrían llegar a meter. Ellos bueno, igual destacaron, perdón. Sí, sí, sí. No, destacaron el tema de lo que son independientes, ¿no? Que trabajan en forma independiente y que por eso les cuesta también mucho más. Claro. No solo la difusión, sino sacar discos, todo, por ese tema, pero que tampoco se van a vender. Exacto, bueno, es un buen mensaje. Bueno, realmente Nahual, desde acá lo venimos bancando hace varios años también. Agradecer desde ya a los muchachos, a Gustavo, que fue quien nos permitió estar, también a, bueno, me sale el nombre en este momento, creo que era Diego, que es el manager, y siempre que nos hemos acercado a tratar de, dicho sea de paso, Ciriaco salió hablando en una de estas transmisiones que hemos hecho en el camino, si no mal no me equivoco, y también siempre mostrando una gran humildad, que es lo que lo va a seguir llevando lejos seguramente. Si quieren escuchar esa pequeña entrevista como un show de ellos en el camino, como decía recién Cristian, pueden hacerlo en www.pasaranda.com.ar. Y ahora sí, cierra feliz. Lo que me queda más, sobre todo lo que me queda así de la cobertura, fue que no le pudiste encontrar el pelo al huevo. La realidad es esa. No pudiste encontrar nada que no te gustara realmente. Pero, tampoco es que lo busqué, pero viste, cuando no, fue todo muy... muy perfectito. Muy perfectito. Es tan perfecto que asusta, diría Callejero. Pero bueno, la realidad es que el camino que viene llevando Nahual en estos 15 años es de constante crecimiento, y ojalá así siga siendo. Y que para los 20 lo encontremos en... Que saquen más discos. Malvin. Que saquen más discos, muchachos. Vamos, laburá, muchachos. Perfecto. Quien me quiera seguir es a donde yo voy. Estoy esas cocheras las olas se apagan. Es el momento de que te pasemos fechas para el día sábado. Vamos con lo que es agenda. Suena Pampa Yakuza en nuestro programa. Van a estar tocando en el Vorterix este sábado. Es en Federico Lacroce 3455. Junto a los amigos de Dr. Brown y Don Cabot. Don Cabot, iba a decir que es banda de La Plata, pero no, Don Cabot ha sido la banda que cerró nuestro programa el año pasado, justamente. El año pasado. Y no son de La Plata, son de por acá. Sí, sí, sí. Que el recordarle a la gente que nos está viendo que Nacho hasta hace poco tenía el peinado del hombre de Don Cabot. Es verdad, tenía la cresta. Y ya volverá. Dentro de poco, coming soon. Coming soon. Estoy esperando que el peluquero se ponga las pilas. Ah, bien, eso fue un golpecito para Nanu Wagi, ya definitivamente peluquera oficial del cabello del señor Juan Ignacio Miranda. Así que, bien, a poquito, convengamos que no hace falta mucha habilidad, ¿no? Para la hacerlo. Que, pero no, bueno, hay que hacerlo. No hay mucho material para laburar ahí, pero bueno. Yo creo que hay mucho material, en realidad sí, material hay, digamos. Claro, ¿no? Pero no en la cabeza. Bueno, sí, no. Te quiero ver a vos así pasando la maquinita un globo. A ver si se revienta o no. Bueno, vamos a seguir con la agenda, ¿les parece, chicos? Sí, señor. Fechas. Sí, señor, sí, señor. Si te parece, nos vamos para Malargüe, en Mendoza. Va a estar tocando Ultramandaco en Plaza San Martín. A partir de las 17 horas. No me fijé si esto sería un festival o algo así, porque parece bastante temprano. Pero la Plaza San Martín es Avenida San Martín y Fray Inclán en Malargüe, Mendoza. Pensé que me ibas a decir que conocías el lugar, como que ojalá. Como fue una entrada así como a la descripción de un lugar. No, no, bueno, ojalá, ojalá. ¿Algún día? Ojalá, ya conoceremos. Uno de mis sueños es hacer un road trip y conocer cada una de las provincias de nuestro hermoso país. Bueno, eso sería hermoso realmente, ¿no? Sí. Qué lindo viajar, nada más lindo. Bueno, yo me voy de Teatro Vorterix a Teatro Vorterix, pero en este caso al de Rosario. Allí va a estar tocando Box Day junto con Manal Rock de la vieja escuela. Oh, qué bueno. Queda en Salta 3519. Y también a esto arranca a las 19 horas. Sí, sí, sí, rock del lindo también, ¿no? Buena onda. Sí, bien setentoso. Yo quería irme un poquito para Superlasiva, banda que supo venir acá, banda que sabe estar en todas las agendas de todos los fines de semana porque no paran de moverse estos muchachos. Muy bien. Van a estar tocando en el Centro Cultural Caras y Caretas. Esto es en Venezuela, 3:30, a partir de las 20 horas, que van a estar presentando CD. Bien, vuelven para acá, para la capital, después de haber estado un poquito por sus pagos. Estuvieron rodando por todos lados, vuelven para Capfeld. Capfeld. Esta fecha está buenísima. En La Plata, en el Teatro Bar, que queda en la calle 43, número 632, va a estar tocando Marilina Bertoldi a partir de las 20 horas. Estuvimos hablando con ella hace un tiempito. Nos estuvo comentando un poco de Sexo con Modelos, que es el nuevo disco, que es una bestialidad, igual que ella, ¿no? Sí, y vos sabés que estuve escuchando mientras hacía cargaba fechas en la agenda de Pasar la Onda. Ah, yo pensé que sí. Me asusté con lo que estabas haciendo. No, la. Estuve escuchando Marilina y es una buena idea escuchar tus recomendaciones, Cristian, porque cada vez me enamora más. Bueno, bien, bien. Algo sí, estamos aprendiendo. Sí. El otro día la posteaste 3 veces. Sí, 4. Salió 4 veces porque la posteé una. En realidad posteé Rastro de Sexo con Modelos y salió 4 veces. Y bueno, aguante Marilina igual, loco. ¿Qué le vas a hacer? Paso una para este sábado, va a estar Esencia Vudú en Club B y la dirección es Avenida Corrientes 5008 a partir de las 20 horas. Bien. Yo te paso otra. En Garín. Me encanta esto de pasar fechas en todos lados. Es hermoso. Cada vez hay en más lados. Nos vamos para el sur ahora. Garín es el sur. Bueno, entonces claro. Nos vamos para el sur. Yo no tengo ni idea, pero si vos lo decís, te creo. Origen y Cuarto Fracas. Va a estar en octubre. Ahí tenemos otro con nombre de Los Redondos. A partir de las 23 horas. Octubre es Belgrano 286 en Garín, provincia de Buenos Aires. Bueno, convengamos que también es un mes octubre. No solamente tiene que ver con Los Redondos. No, pero es octubre con K. ¡Ah! ¡Gorazí! Se apropiaron del mes Los Redondos. Claro. Directamente sí, tienen un mes en el calendario. Muy bien. Yo quiero pasar una de esas fechas que nos pasa el señor Leandro Bonini. Huff va a estar tocando en Crisoles, en La Plata. Esto es calle 1 y 41 a partir de las 23 horas. Sabía que le iba a decir. Pero loco, pasamos la de Barilari con Huff. Habíamos pasado de David Ledón y este se queja porque le pongo Miguel Mateos y le pongo Huff. Pues la Miguel Mateos fue polémica igual, te digo. Fue polémica. Te bancamos igual, porque acá, como siempre decimos, es sin etiquetas. Pero bueno, tenemos nuestro gusto también. Bueno, ¿no? Pero sabés, cada una podría haber puesto que... Ni te cuento. Complicadas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir por Zona Sur, si les parece. Nos vamos ahora para Avellaneda. Allí va a estar sonando la gente de Roma, junto con Lemkin, en lo que es Ben Babar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145. Esto va a tener lugar a partir de las 18 horas. ¡Qué tempranito! Están anunciadas muy temprano. Yo, sí, la verdad que ahora que lo pienso es como ustedes dicen, no sé si creerle tanto a los lugares de los cuales sacamos la información de la fecha, porque están bastante dudosos siempre. Algunos, te sí, digo. Sí. Pero bueno, busquen la hora, chicos, de última. No sé por qué dice sacamos en plural, ¿no? Bueno, claro. ¿Lo conoces? ¿Hacete cargo? Andás a cagar, boludo. Me parece que no anduvo por la zona de Floresta. A mí me dijeron, vos fijate la agenda de acá y la agenda de acá, que siempre están completas, que qué sé yo. Y vos, como sos un tipo muy, muy obediente. Obviamente. No usaste tu criterio, digamos. Pero, disculpe, usted es un señor de radio hace 6 años. Yo, meramente hace uno, soy un pupilo que está en proceso de aprendizaje. Muy bien. Un puber radial. Muy bien, claro. Leandro San. Vamos ahora con otra fecha aquí en Capital. Esta también está buenísima, esta fecha. Toca Peyote Asesino en el Uniclub este sábado, en Guardia Vieja 3360. Lo nombramos 5 veces ya al Uniclub, pero esta fecha está buenísima. Peyote Asesino, una banda uruguaya, símil Molotov, pongámosle, de los 90. Una muy, muy buena banda, Peyote Asesino, que se juntaron. Digamos, tiré mensaje para... Ahora que me estoy acordando, tiré mensaje para hacer nota con Santulo, que es uno de los integrantes. Y jamás fue contestado ese mail. ¿Te habías visto ahí el doble tilde azul? No, fue por mail, pero bueno, fue un visto, digamos, de Gmail, pongámosle. Bueno, pero en el mail también podés hacer que te claven el visto, porque podés poner confirmación de lectura. Cuando abren el mail, te devuelve un visto. El señor Google lo sabe todo. Exacto. Claro, está con toda la información. Yo la realidad es que el visto ya de por sí del WhatsApp me rompe soberanamente las pelotas, así que no lo voy a aplicar en el mail. Te aviso. No, yo tengo para que no vean las confirmaciones de lectura y también para no verlas. No solo para yo protegerme, sino para protegerme del daño que puede hacer eso de ver un visto y decir, la concha de tu madre, mala sangre al pedo. Contestame, si total ni valés la pena, ¿sabés? Claro. No valés un tilde. ¿Por qué? No, ¿con qué necesidad? ¿No? Paso una de las fechitas estas, sí, que por nos favor propicia el señor Leandro Bonini. Whitesnake en la Plaza de la Música, La Rioja 1150. En Córdoba es esto. Ah, a partir, ¿viste?, de las 21 horas. Puto, bien. Te la edité antes de que la diga. Muy lindo, muy lindo. Bueno, y This Love. Van a tocar también This Love, sí. Van a estar tocando también en el Malvinas Argentinas, ¿no? Los muchachos de Whitesnake, con una polémica bastante importante se generó alrededor de esto. Fecha polémica por el cambio de sede con cambio de lugares de ubicaciones, ¿no? Pasaron de estar gente sentada a estar todos de pie en un lugar que no sé si es para todos de pie. Sí, agregar campo VIP, hubo varias cosas, así que para la productora T4F, que fue la que hizo estos tejes y manejes, un repudio de mi parte. Más conocida como Time for Fun. Claro, exactamente. ¿No? Prendemos un poquito fuego ya que estamos. Sí. Me voy para Mar del Plata. Kai Noas junto con Omega en 5 Sentidos Multiespacio. Celebramos un nuevo lugar, por lo menos en nuestra agenda. Queda en la calle Luro 2237 en la bella ciudad feliz a partir de las 8 de la noche. Ok, otra. En La Plata va a estar tocando... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¡Aguantá! En La Plata va a estar tocando Bersuit Vergarabat en el Teatro Barl. Calle 43, 632, a partir de las 21 horas. Bien. Fecha polémica también. Polémica, ¿no? Sí, esa es polémica, porque ya la hemos nombrado con otro artista, pero por ahí hacen doble turno. Probablemente hacen doble turno, sí. También, este también es un nuevo lugar en Río Gallegos. Esto sí es en Tierra del Fuego. ¡No, Río Gallegos en Santa Cruz! ¡Ay, otra vez! ¡Oh, pobrecito! No sabe, pobrecito. Bueno, bien, a marzo, a marzo. Te queremos igual, Leo. ¿Ves por qué quiero recorrer la Argentina, boludo? Porque no la conozco. Está bien. Vamos a hacer una vaca. Ponemos el hashtag un viaje para Leo. O un mapa mundi para Leo también. No estaría mal. Un mapa mundi. Bueno, Tierra del Fuego, no alcanza, parece. Parece que me gusta Tierra del Fuego, boludo, mal. Bueno, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, va a estar Jauría tocando en Black Label Multiespacio a partir de las 21 del sábado. Black Label Multiespacio es en Paseo de los Arrieros, 1336, Río Gallegos, Santa Cruz, ahí Argentina. Está. Muy bien. Bueno, vamos entonces con la última de lo que es agenda del sábado. Sick Porky va a estar tocando junto con Cobra Sarli, Cosmudus y Éxodo. Esto va a ser en Tribus. Nos vamos ahora para lo que es Santa Fe, Padre Vittorio, 3523. A partir de las 8 de la noche. De esta manera cerramos lo que es la agenda del día sábado y empezamos a pasarte algunas fechitas para el día domingo, que si Leo es tan amable puede ser partícipe de la primera fecha, si tiene ganas, ¿no? Pero cómo no, te comento. Cadena Perpetua va a estar tocando en Casa Rock en Mar del Plata, en mi amada Ciudad Feliz, que hoy no la nombré todavía. A partir de las 21 horas de este domingo, Casa Rock queda en Córdoba 2580 en Mar del Plata. Los quiero a todos, Marteplatini, se los extraño un montón. Y sobre todo a los chicos de Heurística, loco, un gran abrazo, un gran beso. Escuchen Heurística, escuchen las sesiones en Caja Tóxica, que son imperdibles. Así con N, imperdibles. Imperdibles, bien. Bueno, seguimos con más fechas de domingo. Otra va a estar Mofa, Vientos, Emía, Portland, Cursi no muere en Jackie Boy. La dirección es Avenida Juan Bautista Alberdi, 3223, a partir de las 17 horas. Jackie Boy, otro lugar que venimos nombrando bastante últimamente, así que bien, pues eso sería Flores o... Sí, es Flores, sí, es cerca del Hogar Naval Estela Maris. Para mí es en Tierra del Fuego. Voy a pasar una de las tantas fechas que nos pasa el señor Leo Bonini. Willy Iturri va a estar en el Arena Maipú Stadium. Esto es en Maipú, en Mendoza. Esto es en Civic y Massa a partir de las 21 horas. Willy Iturri, uno de esos tantos músicos que siguen haciendo esas músicas que siempre supieron hacer y siguen repitiéndolas. Es Returri. Mirá, bueno, boludo, pero ¿quién aguanta tantos años haciendo música? Me quedé con el comentario. ¿Hace cuántos años que haces música vos, capo? No, ninguno, pero y sigo haciendo lo mismo. Es verdad, sí. Bien, o sea, te mantenés como ellos. Claro, más o menos. Al fin y al cabo. Lo dice básicamente por envidia, porque sabe que él hace lo mismo y le da bronca, ¿viste? Dice, no, estos putos ganan plata. Claro, estos lo hacen bien, no como yo. Bueno, ¿tenemos más fechas para el domingo, muchachos? Sí, claro que sí. Mira, Mamachas. Pará. Mamachas, Acústicáusticos y Luciano Fraga van a estar. Mamachas, Teddy y Acústicáusticos. Es ese nombre. Y Luciano Fraga van a estar en Jalapeña, aquí en la ciudad de La Furia. Jalapeña Espacio Cultural es en Ángel Justiniano Carranza, 1969 C1414 COW, por si no sabes el código postal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. A partir de las 20 en Tierra del horas, Fuego. 20 horas. A partir de este momento puedes mandar cartas también. Sabes que existe todavía el correo, así que es una buena opción. Vamos a pasar entonces la última que tenemos para el día domingo. Hay muchas más fechas, pero la realidad es que estamos súper cortos de tiempos y nos queda de tiempo en realidad, no de tiempos, y nos queda mucho material, así que vamos con la última. Esencia 7 va a estar tocando en este Parius. Esto es en Zona Norte, en Pilar. Queda en la calle Hipólito Yrigoyen 774 a partir de las 8 de la noche. Hay más fechas y si se perdieron con toda esta marama de palabras que les hemos traído durante lo que ha sido la agenda, ingresan a lo que es el Play Store de Google, ponen Pasa la Onda, se descargan la aplicación y ahí pueden ver la agenda completita y no perderse de ningún show este fin de semana. ¿Marama también toca este fin de semana, dijiste? Marama me parece que sí. Sí, pues tocan todo el fin de semana. Yo no iría a verlo, pero tres, bueno. Tocan tres acordes, así que mucho no les cuesta. Mucho no tienen que esforzarse. Ya seguimos con más Pasar a Onda, quédate ahí. Todavía no dimos los ganadores de los sorteos, todavía no estuvo la cobertura del Maximus. Nos queda una bocha, quédate por ahí. Te llevaste el mundo y te vuelves. tercera vez en nuestro programa, gracias a una bizarreada enorme. Estamos escuchando a la gente de Dark Throne. Haciendo sí. Tundra Lich. Bien, se llama bien. Ok. ¿Por qué decía lo de bizarreada? Bueno, resulta que esta banda de black metal tiene un baterista llamado Gylfi Nagel, mejor conocido como Fenris. Y este muchacho fue elegido como diputado de la nación a través de un voto popular, a pesar de que el muchacho empezó a hacer una especie de campaña para que justamente no lo voten. Sí. ¿Cómo es la gente, no? ¿Viste? Decís no. Ah, no querés laburar como diputado. No sé, la voy a... Puta, le dijeron. Son noruegos igual. Hay que considerar que los noruegos, el black metal, los noruegos y las rarezas. Tienen muchos fiordos. Son como un Chile, pero con mucha cosa... Es como una tierra medio rota, ¿viste? Como un pan lactal así medio deshecho, ¿viste? Sí. Como un chile reseco, digamos. Claro, ¿no? Como un chile reseco, exactamente. Son raros, boludo, ¿qué querés? Bueno, sí, son gente rara, pero raros para nosotros. A ver, definamos raro también, ¿no? No sí, nos metamos con la gente, ¿no? Claro. De, por ahí hay un noruego acá. Mirá un noruego y vas a ver un raro, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Bueno, cuestión es que Fenris un día comentó cómo había sido esto, ¿no? Dice, un día me llamaron y me preguntaron si quería estar en la lista para las elecciones de representantes del consejo. Dijo que sí, pensando que sería el 18 tras la votación y no tendría que hacer nada. A ver, pelotudo, te dijeron si quería, aunque sea, si entendiste mal, ¿no? Representante del consejo. Es un cargo político, es un cargo legislativo. Por eso entendió bien. Dijo, voy a ser político, listo, no hago nada. Claro, no hago nada. Bueno, pero eso después que te eligen, llegado el caso. Bueno, pero ahora lo eligieron, boludo. Y dijo, no me voten. O sea, cuando estaba en campaña que lo iban a votar, dijo, no me voten. Sí. Y quiero seguir laburando. Está bien que siga laburando, pero ahora va a tener que sí o sí laburar para el Estado. Y bueno, y sí, está bien. Igual, o sea, yo creo que... Lo bizarro del político en esto, ¿no? Claro. Hay gente que lo debe admirar en cuanto a su faceta musical y artística. Y de repente lo pueden admirar como persona. ¿Por qué no? Porque hay artistas que realmente son admirables. Y quizás lo votaron por eso. No creo que sea también tanto una joda de decir no me voten y te voto. O sea, los creo... Yo creo en la gente. Creo incluso en el 51% que votó a Mauricio acá. Y mirá que eso es decir mucho. Y bueno, por algo lo deben haber votado. Sí, igual es muy loca la razón que Chabón da por las cuales no quiere ser justamente diputado. Él dijo que para él el oficio de funcionario es aburrido y eso no sería algo alarmante, porque debe ser medio aburrido más para una persona que está acostumbrada a tocar, es como claro. Que no cuadra. Pero lo que agregó fue que es un trabajo en el cual no puede ganar mucho dinero. O sea, maldito capitalista. Igualmente... Se nota que están en Noruega y no en Argentina. Exacto, ¿no? Eso estaba pensando. Acá un cargo político te asegura, hoy me enteré de cada cosa también, te asegura un billete, digamos. Mínimamente el legal y todos los kiosquitos que aparecen alrededor. No hacen nada. Te sobra que hasta lo puedas revolear por arriba de los conventos, imagínate. Claro, tanto como eso. Bueno, igualmente él afirmó que va a permanecer ahí en el puesto luego de la elección popular, porque además no puede renunciar por 4 años. ¡Qué garrón! Por 4 años te la tenés que fumar, negro. Y bueno, eso te pasa por pelotudo. La verdad, la realidad es esa. Esto es la consecuencia de ser pelotudo es esto, básicamente. El hecho de decir, bueno, la verdad que igual yo voy a permanecer en el puesto... Y porque no me queda otro. Porque por cuatro años. Por 4 años no puedo renunciar. Cabrón. Igual es loco eso, ¿no? Acá tuvimos un vicepresidente que no llegó a los 3 meses. Y por ejemplo, y renunció antes, ¿no? Pero sucede. Bueno, una noticia muy bizarra realmente. Muy loco, me lo imagino al chabón metalero así como diciendo enojado, ¿viste? Levantando la mano para votar, así como sin hablar. O que se lleva una birra a la sesión mínimamente, ¿no? O haciendo aburrido, haciendo en la mesa todo el tiempo... Claro. Dándole el doble bombo abajo. Digno de filmar una sesión de legislativa de Noruega. Bueno, sí. Colegas, vamos. Capaz que es muy aburrido. Háganos divertir un poco más. Capaz que es más aburrido que acá, viste, acá se peinan una línea, se miran una serie, bueno, sí. Sudoku. Escriben servilletas. Sudoku es para cuando vas a hacer caca. Si no. Y bueno. Eso parece cagada hacer el disco. Claro, no, es más o menos lo mismo. Potato, potato. Bueno, resulta que tenemos en nuestro mundo un baterista que es legislador y que definitivamente no pensaba ni quiere serlo. Escuchando Digging for Windows, que es el nuevo material de Zack de la Rocha. ¿Quién carajos es Zack de la Rocha? Bueno, es el cantante de Rage Against the Machine, para el que no conoce, ¿no? Sí, sí, ex cantante y... Bueno, el cantante todavía. Sí, bueno, es verdad, sí, si vuelven el cantante va a ser él. Claro. Un grande, un verdadero grande. Bueno, resulta que finalmente empezó su etapa solista y bueno, ya había informado, ¿no?, que iba a estar estrenando nuevo material y bueno, esto es lo nuevo de él. Obviamente que escuchás esa voz y te falta la viola de Tom Morello. Es como que y sí. Hay mucha maquinola sí. En lo que es el tema. Pero bueno, me parece que está muy bien, ¿no? Es después de tantos años, ¿no? De Rage Against the Machine. Y más sobre todo que es uno de los personajes de los cuales no ha habido muchas novedades. Porque Tom Morello toca con todo el mundo. Los otros integrantes de Rage también suelen tocar bastante por otros lados. Pero el señor de la Rocha no. Sí, recordemos, Tom Morello estuvo en Audioslave. Claro. Ahora los ex Rage Against the Machine hacen Professor of Rage. Junto entre otro a Birriel de Cypress Hill. Y bueno, no te digo que no me gusta la base. Me encanta Zack de la Rocha, la base no me gusta. Pero me sonó, ¿sabes a qué? A la etapa solista de Wayne Static de Static X. Suena raro. ¿Ah? Para bueno, mí hay que ver que el resto también, ¿no? Esto es un tema solo. Sí, claro, pero se opina tanto sobre a qué se va a volcar su carrera musical con un solo tema. Igual medio como que... A mí se me hace, no se me hace tan lejos de lo que yo escuchaba del chabón. En cuanto a la sonoridad, la forma. Pero la música, lo que la claro. Música, la base es que me lo hacía, el chabón me lo hacía más como tirando más para ese palo. Por ahí escuchando más cosas, por ejemplo, de Audioslave, que se nota mucho. Es como que a mí me pasa que cuando vas escuchando a un artista en que vos conocés y tenés un sonido ya metido en la cabeza y lo escuchás en otra formación, vas identificando de quién es cada cosa en la banda original. Sí. Por ejemplo, en Los Redondos, vos escuchás al Indio por separado y te das cuenta qué parte de las canciones de Los Redondos o cuáles canciones de Los Redondos preponderaba más su idea y en cuáles más las de Sky. Claro, en qué aportaba. Exactamente, entonces por eso no se me hizo tan extraño este tema cuando lo escuché. Lo veía más tirándose para este lado de la parte de Rage Against the Machine. Sí, puede ser, tenés razón. Igual concuerdo con vos que le falta a Tom Morello. Le falta Tom Morello y bueno, habrá que ver también, como dice Nacho, qué es lo que nos muestra el resto del disco. Este es el primer adelanto, lo compartimos con ustedes, se llama simplemente Digging for Windows. Escuchá. We'll be right back. habitualmente ACC suele ser noticia, y más en los últimos tiempos, ¿no? Con la salida de Brian Johnson, con la incorporación de Axl Rose para finalizar esta gira de Rock or Bust, con lo que pasó con Malcolm, ¿no? Con ahora el alejamiento de Cliff, que el apellido te lo debo en este momento. Bien, Williams, ahí está, de Cliff Williams. Pero el que no había hablado mucho en el último tiempo había sido justamente Angus Young, principal, ¿no? Podemos decir, alma mater de lo que es sí. Y ahora salió a hablar y contó un par de cositas interesantes. Ajá. Y me miran todos, ahí está. Bueno, ahí está. Gracias por el ajá. Bien, es como el pie para continuar, si no me quedo así como. Cuéntenos. Te cuento a vos y te cuento también a la gente, ¿no? Resulta que, por ejemplo, estuvo hablando de la incorporación de Axl, que se ofreció a reemplazar a Brian Johnson, que dicho sea de paso, en un momento hasta le dijo, mirá, cayó con un par de canciones que se sabía, como por ejemplo Touch Too Much de Highway to Hell de 1979, y le decía, che, ¿podemos tocar esta? A lo cual le respondieron, no, nunca la aprendimos, nunca la hemos intentado tocar en vivo, por ejemplo, ¿no? Cosas muy sí, me suena eso, decir como, no, la verdad que esta no. Ay, me sale. Está bien, sos Axl Rose, pero no. No jodas. Claro, no hinches las pelotas, boludo. Me suena muy banda mainstream. Es ahí sí, boludo. Sí, bueno, sí, es verdad. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Esa partecita no me gustó mucho. O sea, no sabemos nuestra propia canción. Escuchala en el disco, pibe. Claro, bueno, pero ahora estamos hablando de un disco de 79. ¿Cuántos temas tiene? No, el nunca, o sea, nunca la aprendimos, el no la sabemos. Y bueno, sí, es raro. Ya después de 3 años te olvidaste cómo es un tema. O no, capaz que no. No sé, no soy músico como para saberlo, pero vos, claro. Pato, por ejemplo, vos que sos música, ¿te acordás un tema de hace 7 años? No, claramente tenés que como agarrar la viola y repasarlo, pues de una ni en pedo. Si no lo vengo tocando siempre, no, claramente no. Bueno, entonces Angus, con toda la capacidad atrás que con tiene, con todos sus años. Imagínate, más 40 años en el, claro, medio y pocha. Olvídate. Bueno. No, pero aparte es tiene la autoridad como para decirle no. Claro, no es mala voluntad para mí, es que es realmente que no se la saben. Puede ser que no se sepa, un poco de mala voluntad. Me parece que también hubo, sí, como decirle, chupame un huevo, Axl, no rompa la bola. Vos sos Axl, pero la verdad me chupa, claro, la pija. Esto es ACC, le dijeron. Lo cual, nada, a mí, yo pasa que ACC a Angus lo banco a muerte. Después hubo otras cosas también que estuvo comentando, ¿no? Sobre el deterioro de la enfermedad de Brian Johnson. Y que eran muy compinches con Cliff Williams, Brian Johnson. Y dio a entender como que la baja del anuncio este que hizo el bajista de ACDC, diciendo que este va a ser la última gira, sí, con ACDC, es como que lo dio a entender como que, bueno, son muy amigos y es entendible que en algún punto acompañe la decisión de que no esté más Brian Johnson y se sume a eso. Pero a mí la que más me llamó la atención de todas estas declaraciones fue la última que hizo, que como para cerrar la entrevista de alguna manera, y fue cuando le empezaron a preguntar si qué iba a hacer después de la gira, si iba a haber más giras de sí y demás. Y dijo, mira, yo voy a hacer esto, que es lo que dije que iba a hacer, y realmente después no sé qué es lo que va a deparar en mi vida. Pero admitió que, por ejemplo, le gustaría sentarse con Keith Richards, el violero de los Rolling Stones, y que es un tipo muy rítmico como Malcolm. Y ahí nada. ¿Está volviendo loco Keith Richards? Puede ser, ¿no? Pero creo que va sobre todo al tema de cómo toca por ahí Keith Richards. Yo la verdad que me imagino una yunda Richards Young. Sí. Apa. Yo pensé lo mismo cuando lo leí. Eso sí puede ser algo opulenta. O sea, imagínate cuánto hay. 150 años metidos ahí de rock entre los dos. Entre los dos. Y más o menos. O sea, no sé si tanto, pero bueno, 140, pero 135. Pero más o menos, boludo. O sea, están ahí nomás. Es una bocha. ¿Qué puede salir de eso? Es algo increíble. Teléfono Keith, ¿no? Sí, olvídate. Pónganse la pila, júntense después de la gira. Saquen un disquito. No llamen al dealer, por favor. Hagan que cante Brian, limpios. Que cante Axl. Hagan, no sé, planes. Claro, hagan planes. Convoquen a alguien más. Bueno, cuestión es que ACDC sigue dando que hablar y lo seguirá haciendo durante mucho tiempo. Esa es una realidad y ojalá que sí siga siendo. Vamos a una noticia diferente en este caso. Vamos a hablar un poquito de una agrupación de músicos que se viene dando en Venezuela. Esto también la puse como noticia porque da para hablar mucho el título, ¿no? Con el cual ponen, digamos, a la vista de todo el público esta noticia, que dice así, lo voy a leer textual. Dice: músicos venezolanos cambian fusiles por guitarras. Se están armando los músicos, guarda. Claro, o sea, o ya estaban armados en realidad y ahora se dedican a la música. Eso es lo que te da a entender el título. Sabemos que la situación en Venezuela no es la ideal, sobre todo para los grandes medios económicos y demás, pero esto me pareció un poquito violento como título. La noticia está buena realmente porque habla de que hace ya algunos años músicos venezolanos se vienen juntando para, de alguna manera, hacer la resistencia política del chavismo a través de su música, que han sido coartados en varios casos y que han creado a través de esto, de esta situación que tenían de por ahí no tener tantos lugares para tocar, crearon el Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Y esto se trata de 1.600 grupos musicales aproximadamente, que forman un colectivo de artistas que buscan, digamos, mantener la ideología de la revolución y a su vez crear lugares donde poder tocar, porque está heavy la situación en Venezuela, ¿no? En cuanto a ideales políticos. Sí, dice que son más de 1.600 grupos musicales. Ajá. Que es una bocha. O sea, calculemos que grupo no es una persona. Y grupo usualmente no son dos, o sea, son tres o más. Si calculás de tres, 1.600 son 5 lucas de personas de los músicos nada más. Después la gente que los va a ver, porque organizan, o sea, juntadas donde tocan, donde hay gente que los va a ver. Dice que ellos mismos lo suelen hacer en 5 o 6 lugares que los tienen como una suerte de mítines, que lo llaman de otra manera, pero los tienen como ahí ya señalados, donde hacen comidas típicas, hacen feria, todo con cosas que hacen ellos, y así se autogestionan. Yo creo que a lo que hace alusión el título es justamente a la militarización que tiene de un tiempo a esta parte, lo que es la afrenta contra el que piensa diferente. Se lo reprime. Entonces, en contra de esos fusiles, ellos toman las guitarras. Creo que va por ese lado, aunque sí suena un poco fuerte. Claro, no, yo entiendo el punto que vos estás diciendo y lo reivindico. Me parece bárbaro que si alguien cree en algo fervientemente lo defienda. Pero me parece que también está la utilización del periodista, sí, en el título como para crear un impacto, en el cual me parece que es innecesario, porque puedes contar la misma noticia sin poner un título tan drástico. Sí, pero el sensacionalismo, viste, siempre está Garpa ahí como atrás de la oreja diciéndote poneme que ganás más, poneme un Pulitzer. Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero me parece que no debería ser de esa manera y, no. Y me parece también que está bueno marcarlo. Sí, porque sí. Siempre hablamos de... Uy, me pasó... Estaba pelotudeando con el famoso cara libro y llegué a una frase que había puesto del Día del Periodista y digo, hay que decir qué es periodismo y qué no realmente. Sí. Porque el periodismo está súper bastardeado hoy por hoy. Al día de hoy está muy bastardeado. En algunos casos muy bien realmente, ¿no? Porque hay colegas que realmente no hacen periodismo, pero... Está bueno marcarlo. Sí. Está bueno, me parece que de alguna manera también es hacer un poco de escuela. Sí, sí, por supuesto, porque como decís, es una buena noticia en realidad. Claro, está muy buena la noticia. El hecho problema de que es se el amarillismo, es el problema, ¿no? Ahí está, claro, el problema. ¿Todos en contra del amarillo? Siempre. Agarramos las armas en contra del amarillo. Claro. ¡Vamos con las armas! Y bueno, loco, dijo que está bien que atropellen a los chorros. Así y a que... los 5 minutos decían otra, ¿no? Pero bueno, la realidad es que esto... Van a estar festejando el 3 de septiembre, el Día Nacional del Rock. O sea, ya pasó esto, ¿no? ¿Qué día estamos? Ya me perdí. Sí, pasó hace 2 días. Exactamente. Bueno. Los festejaron con los 5 años entonces, de la formación de esta agrupación. Una agrupación que ya tiene 5 años de vida, la cual a mí me parece muy bien que se junten los músicos y que luchen a través del arte, claro, sin llegar a la violencia, por seguir teniendo lugares donde tocar y por lo menos poder expresar su idea libremente. Sí, solo el amor hace la revolución, chicos. estamos escuchando a Disturbed y vamos a hablar un poquitito del Maximum Festival que se estuvo haciendo este sábado pasado, si yo no me equivoco, estamos sí, bien, Pato. Sí, este sábado 10 de septiembre. El sábado 10 y fue en... Ciudad del Rock. Allá por Lugano. Lugano, linda sí, sí. Zona. Lindísima zona. Sí, sí, estuvo muy bueno igual. Yo entré con un grupo de amigos por el estacionamiento. La entrada fue al toque. Como siempre, caminás, te revisan, todo muy rápido. Ni bien llegué, yo estaba tocando Disturbed, el sonido era muy bueno. Me llamó la atención que hicieron un montón de covers. ¿Ah, sí? Sí, hicieron justamente Killing in the Name de Rage. Me sorprendió, hicieron uno de Hugh, hicieron un de Scorpion, hicieron un montón de covers. Mirá vos, qué raro. Y estuvo bueno porque te iban como... cambiando el clima, te ponían un tema re pesado y después, no sé, pintaba momento de Disney. El batero te tocaba como un platillo chino y creaban un clima re Disney. Después volvía al rock, como... un show muy, diferente, muy, muy colorido. Yo la verdad que no los conocía mucho. Un par de temas, pero me dije, bueno, bien. Muy buen sonido. ¿Tocaron Shout? Shout de Tears of Fear. Shout. Sí, Ah, mira. Sí. Ese del mismo disco que este tema es típico. Sí. Bien, ¿y a qué hora era esto más o menos? A ver, déjame pensar. Porque claramente habían bandas antes que no las llegué a ver. Creo que empezó tipo 5 el festival. 5 de la tarde. Digo, ¿a qué hora entraste si estaba tocando esto? Yo entré más o menos a las 7 de la tarde. ¿A las 7 estaba tocando esto? Sí. ¿Había dos escenarios o era uno solo? Sí, habían dos que estaban pegados. ¿Pegados? ¿Uno al lado del otro? Sí, uno al lado del otro. Sí. Tenías, creo obviamente, que uno era el Maximus, donde estaban ellos. Al lado estaba el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que venía Marilyn. Y nuevamente para hacer Rammstein en el mismo que Disturbed. Bien, pero no sé, no tocaban al mismo tiempo. Que no. Cambiaba uno y empezaba el otro. Claro. Entonces, como teníamos las grillas... aprovechaba bien el tiempo. Teníamos las grillas en el celular. Yo sabía que Marilyn tocaba a las 8, 8 menos 10. Me las tomé y me fui al otro escenario. Marilyn. Pero así todos estaban al lado del otro, digamos. O sea, fuiste con base. A ver, había gente que ya estaba preparada viendo desde el escenario de al lado el show de Disturbed. Había una valla que los dividía, ¿no? No. O sea, pero más que nada el decir me voy antes fue para conseguir un mejor lugar. Claro. Sí, porque yo quería ver más que. Yo iba por Marilyn. Más o sea, que nada. Tu vida al máximo fue por Marilyn. Sí, totalmente. Y después, cuando te enteraste que tocó con el loco este de. Quise disparar con tripa el puto ese, sí, no. Me pasó hoy una amiga la noticia y dije, jodeme, boluda. Me dice, sí. Se te cayó un ídolo, sí, la verdad. No, no se me cayó. Me daban ganas de matarlo a tripa porque es como, chabón, vos sabés que lo estás desprestigiando. Pero si se subió el chavo solo. Ya sé. ¿Qué culpa tiene el chavo? Escúchame, mi amiga me decía lo mismo, pero yo estaba indignada. Es como... o sea, yo sé que Marilyn fue el que se subió y se recogió. Sí. Y encima me dijo, encima se requedó cantando. Y... ¿le bueno, gustó el loco? Bueno, le gustó tripa. O sea, por algo es le dicen bizarro. tripa. Y Marilyn dijo, ay, a ver este. Para algo le dicen Marilyn, dijo. Es bizarro, Marilyn. Le cabió la tripa. Bueno, y en cuanto al show de directamente fuiste... pará, estaba tocando Disturbed, después estaba tocando... Marilyn. Ah, directamente después de Disturbed tocó Marilyn horas, Manson. Marilyn. Salió, pegó un grito contundente. Sonó bien también. Me hubiera gustado que sea más nítido, quizá. Yo ahí no pude llegar tan adelante. Ajá. La gente estaba bastante sacadita. ¿Había bastante poco o gente sacada? De donde yo estaba, no. Pero más adelante sí, obvio. Claramente. ¿Nítido en qué sentido? ¿La voz? Claro, como que yo sentía que iba la voz por un lado y la música por el otro. Pero por ahí era mi ubicación. Quizá claro. Más adelante se escuchaba mejor. Pero igual sonó de puta madre. Tocó clásicos como The Dope Show. Tourniquet, Sweet Dreams, un montón de clásicos de él. ¿Y cuánto tiempo estuvo tocando aproximadamente? Y habrá estado una hora más o menos. ¿Una hora? ¿Medio cortina? Más o menos una hora. ¿Quedaste manija? Sí, a pleno. No es muy poco una hora. Y para un show más o menos una hora, aparte eran bocha de banda. Está bien, pero yo pago, está bien, un billete importante, porque ¿qué salía la entrada? ¿$750? 1.500. 1.500 pesos, yo tiré 7.50. Qué barato que comprabas. Pobrecito. A ver, dame un show de por lo menos de las últimas dos bandas. Pará, igual te estoy diciendo, yo creo que una hora, la verdad es que no recuerdo, porque yo estaba también sacadísima. Mínimo una hora tocó. Mínimo. Bueno, sí, si en menos de una hora me subo al escenario y lo cago tortazo. Por no, no. Más. Pobre y 25 tío. Minutos. Y tocó dos temitas. Sí. No. Saludó a la gente y se fue. Se puso como la cabeza. Perdón, la camiseta de Messi. Prendió fuego una biblia, obviamente. Típico de Marilyn. Caminó en zancos. Hizo sus cosas muy Marilyn. Fue él un ratito. Fue él. Un rato, digamos, ¿no? No excesivamente, pero... Se cambió de ropa 3 veces con él, ¿eh? Y nada, yo lo amo, chicos. ¿Qué crees que está diga? Está perfecto. Y más allá, después del show de Marilyn, cerraba Rammstein. Sí. Como saben, hacen shows muy producidos, de mucha calidad. No hay show B ahí. No. Yo no los había visto nunca. Me quedé de orto, te digo. Y ahí te puedo decir que sí, la mayoría de la gente fue a Rammstein, me pareció, porque había mucha gente que llenó. Ahí sí, me miraba la cámara lo que enfocaba y no terminaba más la gente. Era impresionante la cantidad de gente. No, y mirabas la cámara y después mirabas los bolsillos, ¿no? Por si las dudas. Sí, boludo, chorearon a... La mitad de los que fueron choreados, más o menos. Ahora, qué barro de eso, ¿no? Eso fue lo único negativo de la noche, pero bueno, ahí ya no tiene la culpa ni en el lugar, ni la banda, ni nada. La gente entra. Sí, bueno, igual ¿cómo entran? Depende, claro, cómo entran. Porque ahí, a ver. Pagan la entrada, boludo. Vos pagas luca y media. Sí, recuperás. Te llevas 4 celulares, 5 celulares, ya está. Ya con uno recuperaste la plata. Los otros 4 son de arriba. Entraron pagando. O sea, le dices de seguridad, te pago la salida. Claro, te habilito un par de celulares. Porque además no. ¿Qué modelo querés? Le dijeron. Tampoco es que nadie te patoteaba ni nada. Te agarraban distraído, te choreaban. Ah, o sea, te espungueaban, básicamente. Claro, o sea, en el oleaje de más que nada cuando te cambiabas de un escenario a otro, viste que toda la gente va caminando arrastrada, pum. Ahí aprovecharon. Mirá. Y chorearon a morir. Pero bueno. Es una mancha el festival en sí. Caca, no por... pero sacando eso, las bandas estuvieron increíbles. Increíbles. ¿Y Rammstein tocó una horita también o tocó un poquito más? No, más. Bien. Sí, Rammstein tocó más. Sacaban fuego como de torres que te hacían sentir todo el calor. Yo tenía la torre re lejos, pero cada vez que salía el fuego, ¡blum! Calor. Lluvia de papelitos, tocaron sus hits, Dujas, obvio, cerraron con Te Quiero Puta, hicieron... Era el tema para cerrar, era ¿no? Era el tema. No, tenía que, no podía cerrar con otro tema que no sea Te Quiero Puta. Sí, están acá, sí. Es como que era... Bueno, está bien, está perfecto, es un festival, sí, me parece bárbaro. Zarpadísimo. Bueno, ¿primera edición del Maximus en Argentina o es la segunda ya está? Yo creo que es el primero. Tengo una pregunta. Sí. ¿Tenía Rammstein la máscara que escupe fuego? Me parece que no. El violero tenía así la bengalita que disparaba el fuego, sí. Pero no le vi la máscara. ¿En la viola tenía una bengala, el muchacho? Claro, como una especie de bengalita que iban a tipo, un corte, ¡pum!, largaba fuego. Ah, y sigo tocando. El tecladista salió también a tirar fuego, porque el tecladista es un loquito. El tecladista tenía como un traje brillosito, hizo como un... Una caminata medio robótica. Es un moonlight, sí. Una cosa así. Claro. Ah, mira. El tecladista es el único que no es armado. El tecladista es un flaco que parece un científico. Claro, loco. No es musculoso como claro, los demás. Es un lagartijo, pero está re chapa. Está re chapa. Bueno, muy interesante el Maximus. Bueno, esperemos que si se va a repetir, que no choreen tanto, básicamente. Sí, ojalá. Y que toquen un poquitito más, ¿no? O sea, veo Ramsey también, pero una horita de manso. Bueno, yo la tiré como, bueno, una, no sé si pero oficialmente fue cuarto, Pato, más eso no puede haber claro. Sido. Te tendrías que haber dado cuenta por la percepción del tiempo, por lo más que esté totalmente... Y bueno, por ahí a mí me gusta tanto... Que los minutos te pasaban rápido. Primero eso y segundo que me gusta tanto que a mí se me hace corto. Pero no, igual no tocó... A ver, déjame ver la lista de cuántos temas hizo... 13 temas. Es un ahora show corto. Está una hora. 13 temas y 5, sí, una hora. Bueno, así la cobertura del Maximus Festival con la señorita Patricia Palazzo. Quédate, que todavía no nos vamos. Ya nos vamos, pero en realidad todavía no. Más, por favor. Más, sí. Nos estamos yendo, se va acabando el capítulo 277 de Pase la Onda, mientras Nacho con una cinta de papeles, esa. Para que se la metan en la boca. Claro, en realidad para taparle la boca sería básicamente. Empezamos a despedirnos, bueno, un programa full full, podemos decir. Tuvimos la nota con Barbie de Utopians, nos visitó la gente de Fisión, nos regalaron música. Tuvimos noticias, tuvimos agenda, tuvimos coberturas. Mierda. Y nos quedó afuera material, como nos siempre. Nos quedó afuera de historia del rock, como siempre. Y últimamente, esa sección me parece que tenemos que meterla apenas arranca el programa porque no está nunca últimamente. Pero todavía nos queda contarles quiénes son los ganadores de los sorteos que estuvimos haciendo durante la semana. Teníamos un par de entradas para que el viernes, es decir, mañana, alguien vaya a ver a los 4 pesos de propina que tocan en Vorterix. Y además había entradas para la fiesta delirante de este sábado. Y para contarnos quiénes son los ganadores y cómo ha sido la actividad en las redes sociales, está el... Nanu Steam. Ahora sí, completo, bienvenidas. Bienvenida, bueno, Nanu González, no hablaste hoy, Nanu. Se me complica, boludo. No, nunca habló, me parece. ¿Antes? No, siempre habla Nanu Guagui. Es verdad, eso fue un reclamo, ¿eh? No quiero meter bueno, cizaña. Bueno, pero si vos estás primero, tenés que saludar a partir de ahora. Perdón, Nanu. Bueno, acá me pasó la posta, Nanu Guagui. Pasa que la tenemos con látigo cuando llega, porque bueno, ahí tiene muchas menos cosas que para hacer. A los oyentes. Ahí está, sí, ay, verdad. Perdón, me está cagando a pedo, Nanu. Perdón, a Cristian. Claro, sí, a mí me saluda cuando entra, pero bueno. Está bien, no importa. Bueno, chicas, cuéntenos los sorteos. Oh, mucha actividad ahí, estuvimos transmitiendo muchísima, también en vivo. Muchísima gente, sí, en todas las redes. Twitter también, muchísimo movimiento, de todo, muy bueno. Hay gente qué que bien participó fuera de hora, lamentablemente. Oh, bueno. Pasadas las 12, ya está. Claro, estuvimos haciendo a la laca, pongámosle, desde el martes. Claro. Martes, miércoles. Así que, bueno, tuvieron tiempo, y gente. Sí. Hay que estar atentos. ¿La qué? La carroza se volvió calabaza. Bueno, pará. Entonces, ¿quién dice hoy el ganador, ganadora? Una cada uno. Hay dos ganadores. ¿Verdad? Bueno, vamos con el primero, que es el de 4 pesos de propina. ¿Están de acuerdo? Sí, bien. En el Teatro Vorterix se van a estar presentando mañana, vaya, es hoy, ¿no? 16 del 9 a las 21 horas. 21. Ganadora es... Joaquín Gallardo. ¡Bravo, Joaquín! ¡Bravo, Joaco! Felicitaciones. Menos emoción le puse, perdón, estoy con medio con la voz. Estamos con medio, Chimán. Tiene pechito tomado. Lo dije triste. Che, Nanu, contame, ¿qué fue, Facebook o Twitter? Este chico participó por Facebook. Por Facebook, sí, pero en Twitter también hubo un montón de gente, así que buenísimo, un montón de movimiento. Bueno, muchas gracias por participar a todos los que no ganaron, lamentablemente. Bueno, siempre está la posibilidad, todos los jueves hacemos sorteos, así sí, que sí, hay que estar atentos. Simplemente hay que estar atentos, ahí publicamos el random también. Claro, poné en Facebook, poné en me gusta a la página, a la fanpage. Compartir público, acuérdense de eso. Compartir en estado público, porque si no, no vemos quién comparte. Y en Twitter nos pueden seguir también, ¿no? Seguir, además de mandar, y bueno, y ahí tienen las instrucciones también. Exactamente. Y tuvimos también sorteo para la fiesta delirante que tocaba el Gordo Luis. Con... Mario Luis, el... ¿El Gordo Luis? No sabía que era el Gordo Luis. Ah, es otro este. Ah, tengo una de cumbia yo encima. Mario Bros. El sábado a la medianoche en Palermo Club. Bien. Y la ganadora... Pará, y tocaba con... Toca Fantásticos Genitales. Ahí ese, va, un también. Nombre... Esa la conozco, ¿eh? Esa la conoce. Se la acordó porque bueno, era raro. Bueno, ganadora es... Solange Erika BJ. ¡Bravo! ¡Bravo, Solange! Bueno, ella gracias es muy por participadora, participar. Bueno, como muchos. Y... Ahí va. No sé si ya ganó alguna vez ella también. Creo que sí, ¿eh? En alguna... Se me hace que sí. Sí, puede ser. Y bueno, tuvo suerte. Hay que participar. Para que vean que esto es transparente. Se puede. Este programa trae... No lo digamos. Ay, me agarro un huevo, aguanta. Bueno, chicas, alguna cosita más que quieran agregar. Reflexiones, saludos. Saludos para todos yo. Todos, en general. No, como siempre, las redes sociales. Twitter, @pasalaonda. Igual que Instagram. Y en Facebook, pasalaonda. Así es. Y pueden descargar también la aplicación de lo que es el Play Store. Tenemos también el canal de YouTube, Pasa la Onda TV. Pasa bueno, la Onda TV, pasalaonda.com.ar, info@pasalaonda.com.ar. Ahí está, perfecto. Así se retira el... ¡Nanu Steam! casi se matan a los team, pero todavía están con nosotros. Nos vamos despidiendo de poco, ahora sí, nos vamos yendo. Ya hemos cumplido con todo, hemos tenido banda en vivo, hemos tenido banda, entrevista telefónica, perdón, hemos tenido también coberturas, hemos tenido sorteos, así que no se pueden quejar, ha habido de todo ese momento de despedirnos. La señorita Patricia Palazzo se despide del público de Pasar Onda. Chau chis a todos y le mando un beso muy grande a mi chancho Manu Menú, que me hizo un tupper con comida muy rica. Un beso, Manu. ¡Ay, Rechu! Larga el tupper. Ya me lo comí, amigo. Que te da el tupper. Bueno, bueno, muchas gracias, Pato, por pasar a Patuleca también, que no lo nombramos. La cobertura del Maximus también. Bueno, gracias por estar, Pato. Se despide ahora de la gente de Pasar la Onda de la People el señor Leandro Bonini, co-conductor de este espacio. Sí, en principio, avisarles, Digo en la Caja no se está haciendo porque la Caja está en refacciones, probablemente para la primera semana, el primer lunes de octubre lo tengamos. Un gran abrazo al amigo Rubén Langer, que está trabajando a sol y a sombra para brindarnos un espacio hermoso y particular. ¿A sol y a sombra? ¿Tanto? Sí, panel. Bueno. ¿Te mucho el sol ahí? A la Julia, a mi querida la Julia, la pequeña, la enorme. Que ahora con Amazonas el 14 de octubre estrenan el disco, presentan el disco por ahí. Y allí estaremos, en el Roxy, sí, ¿no? En el Roxy, creo que en el Roxy. Hay un nuevo video también, 24 horas. 24 horas, sí, sí, sí. Chicos, la vida es muy cortita para andar enojado con la gente, por más que algunos días te enojes, algunos días son grises, algunos días llueve, algunos días hay viento, algunos días hay sol, hay que sonreír siempre, todos los días, y gente de mierda existe todo el tiempo. Que no te paren, que no te tiren abajo, sonreíles y seguí de largo. Así de fácil. Atropellarás con el auto, ¿no? Si total, el precio dice que salís libre después, no pasa nada. Bueno, Leo, muchas gracias por estar aquí también, por no haber hecho la cobertura. Bueno, pero no pude irme. Estuve enfermo. Tu angina. No, un genio. Me hubiese sonreído y vas igual, loco. Se duchen. No podía. Agarra la enfermedad, sonreí. No aplicó. No. Lo dijo con una frase. Ahí va. La amistad solo existe entre hombres buenos. No tiendas la mano al hombre malo y si es un jefe menos. Sonrían mucho, chicos. Los quiero. ¡Es muy buena! Bueno, gracias Leo, fuera de joda, gracias por ser como sos, gracias por estar con nosotros todos los jueves. Es el momento de ahora se despida del público, del numeroso y enorme público que tiene Pasar a Onda, el señor Leandro, Ignacio ¿otra vez? Miranda. Leandro está. Es mi hermano en todo Leandro caso. Es tu hermano, me confundí de Miranda, boludo, es verdad. Bueno, el señor Nachito, el crack de las teclas, el mago, el, como le dije algún día, el Houdini de las teclas, el señor Juan Ignacio Miranda. Porque él es suyo, a las teclas. No lo sé. No mucho más comentario que decir, gente. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos, no sé cómo decirlo desde este lado para que sea congruente. El jueves que viene, a partir de las 21 horas, con un nuevo programa. Así es, estará la repetición el próximo domingo, así que la pueden encontrar allí. Estaremos subiendo el programa a lo que son las redes sociales también durante la semana. Hasta acá llegamos, nos despedimos. Yo básicamente no tengo mucho para agregar, la verdad que siempre es un placer hacer este programa. Realmente lo disfruto y esperemos seguir por muchos años más, que seguramente así será. Gracias a todos los que durante la semana se copan y pasan la onda junto con nosotros, y al que no participa también te bancamos. Lo importante es que vos en tu vida cotidiana entiendas que pasar la onda es una acción posible y que probablemente, como dice Leo, te puede llegar a hacer sonreír, que es lo interesante de todo esto. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, me despido de la conducción de este programa y nos vamos, obviamente, con música. Nos vamos con Los Piojos, haciendo Gira, Gira. El capítulo 277 es historia. El sábado, comemos al sábado, si Dios quiere. Cuando la suerte que viene la fallando, te largo parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de hacer, secándose al sol. Cuando rajes los amargos, buscando ese banco que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira. Que te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor.